mountains, and I'll move the mountains if he wants them out of the way. Crazy he calls me, sure I'm crazy, crazy in love I'd say. I say I'll go through fire, and I'll go through fire as he wants it, so it will be. Crazy he calls me, sure I'm crazy, crazy in love, you see. Like the wind that shakes the bough, he moves me with a smile. The difficult I'll do right now, the impossible will take a little while. I say I'll care forever, and I mean forever, if I have to hold up the sky. Crazy he calls me, sure I'm crazy, crazy in love am I. Like the wind that shakes the bough, he moves me with a smile. The difficult I'll do right now, the impossible will take a little while. I say I'll care forever, and I mean forever, if I have to hold up the sky. Crazy he calls me, sure I'm crazy, crazy in love am I. Hola a todos y bienvenidos al episodio 6 de Hijos de la Cinefilia. Y en este episodio de hoy vamos a contar con la presencia de Ramma. Buenas. De Luismi. Hola, muy buenas. De Daco Vico. Hola, buenas tardes. Y en su primera aparición de Maverick. Muy buenas tardes, un placer estar aquí. Genial. Pues entonces vamos a hacer como siempre y que nos vaya comentando un poquito Ramma los temas que tenemos para hoy. Vale, mira, pues el primer tema que vamos a tratar es que este, lo presento. Es de frases, expresiones que tengamos en nuestra vida cotidiana que provengan de una película que hayamos visto en el cine o de alguna serie también, porque muchas veces, pues bueno, se te queda grabada una frase o se la oyes decir a alguien y bueno, y se te vuelve recurrente. Sí que es verdad que hay algunas que las usamos más en el día a día y otras que están quizás más en el pasado, ¿no? De que recordamos de cuando éramos adolescentes, que se decía más, aunque no las dijéramos nosotros, pues que se volvieron virales en la época. Y bueno, pues ese era un poquito el tema de hoy. Así que, bueno, vamos a hacer este tema un poquito tontuno, pero que creo que puede ser gracioso. Sí, sí, así sí. Que nada, empieza, venga, Maverick, que te vas a estrenar. Yo me estreno. Vale, a pelo. Yo tengo una que sí uso bastante en mi día a día, la verdad. Normalmente cuando cocino, la verdad, por un plan coña con mi pareja, y es de una serie desde el equipo A, y es: me encanta que los planes salgan bien. Clásico. Eso cuando te sale buena la comida, ¿no? Sí, es como mi desahogo cómico, que creo que a mi pareja ya no le hace gracia, pero yo la sigo usando. Mola, mola. Luego tengo otra elegida, día típico en el trabajo, aterriza como puedas, de 1980, elegí un mal día para dejar de fumar. Muy buena. Hostia, me sonaba un montón la frase, pero hostia, no con la película esa. Hostia. Es un gag recurrente en esa película, en el que van cambiando la frase de dejar de fumar por dejar de esnifar pegamento, dejar de Ya, pero esa no te sale tanto en el día. Claro, dejar de fumar como que para el día a día suena mejor. Suena mejor. Cuando deje de fumar te voy a robar la frase. Eso pienso yo. Elegí mal día para dejar de fumar. Escogí el peor día para dejar de beber. Escogí un mal día para dejar los tranquilizantes. Elegí un mal día para dejar de oler pegamento. Muy bien. Es que cuando has dicho antes de la del equipo A, te he imaginado ahí en tu cocina con tu puro. Y con el flan, para decir, me encanta que los flanes salgan bien. Sí, sí. Creo que veis demasiado MasterChef, ¿eh? Ay, qué bonito. No, pues a mí me gusta más. No es un problema. Claro, MasterChef es chulo. Hombre. Sí, sí, hasta toda la mañana. Guapísimo. Ah, no, eso no. Bueno, venga, Maverick, ¿tienes alguna más por ahí? Sí, tengo una cuanta. Tengo una que no es que la diga día a día, pero sí la pienso y tenía que mencionarla porque para mí es una de las grandes frases. No he conseguido. Eso también vale, si la piensas también vale. No he conseguido averiguar, a ver si me podéis ayudar, si la dijo en una película o es invención suya, porque estoy hablando de Groucho Marx y he estado investigando y no consigo averiguarlo, y es: estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros. Sí, sí, esa es de Groucho Marx. Sí, de él es, pero no sé si sale en una película porque depende de dónde esté, he estado buscando, no acabo de encontrar en qué película sale. No sé, yo en mi cabecita está por Groucho Marx. En la sí, G. Hasta ahí llego, pero claro, como tenía tantas salidas buenas en entrevistas y demás, no sé, no he conseguido averiguarlo. O sea, yo es que una vez, perdón, pasó por mis manos un libro de Groucho Marx, que al final no convencí al chaval para que me lo vendiera, y era solo de frases. O sea, era un libro de, a lo mejor, no era un pedazo de libro, pero era un libro a lo mejor de unas 100 páginas, y eran solo frases. Y frase y otra frase, pero claro, averigua si eran de películas, de entrevistas, de su día a día. Ahí es donde voy. Claro. Yo es que no he visto prácticamente ninguna peli suya porque no me gustan sus pelis, pero sí que es verdad que el personaje me cae muy gracioso y las frases que decía eran buenísimas todas. Pero no te puedo resolver la duda tampoco. No, pasa nada. Por lo que he mirado, pone que es una leyenda urbana. Ah. Pero la frase es suya. Sí, la frase es suya seguro. Sí, sí, sí, es suya. Bueno, la frase, según dicen, es del año 1800. De alguien que lo dijo, de un periódico. Y él la dijo, y supuestamente la dijo, y se hizo famosa. Como leyenda urbana, no tengo apuntada, pero ya que estamos hablando, hay una muy famosa que es de su tumba, que es una leyenda urbana, que se suponía que en su tumba ponía: disculpen que no me levante. Sí, sí, es verdad. Esto es mentira. ¿Sí? Solo aparece el nombre y la fecha de muerte de nacimiento, creo. Pues sería buenísimo, ¿eh? No me acuerdo. Y para terminar, pues tengo una que hace como 20 años que no uso, pero era, ¿cómo decirlo? Típica noche con amigos que se pasa uno de cervezas, y era de una película llamada Scary Movie, y era: ¡WhatsApp! ¡Hostia, tanto fumado! Correcto. Diga. Hola, Shorty. ¿Qué estás haciendo? Nada. Estoy sentado viendo el partido y chupando un cigarrito. ¿Estás solito? ¡WhatsApp! ¿Cómo? ¿Quién es ese? Tío, coge el teléfono. ¡WhatsApp! ¡WhatsApp! ¡Eh, Lucky! ¡Descuelga el teléfono! ¿Hola? ¡WhatsApp! ¿Qué haces, tronco? Nada. Estoy descansando y voy matando. Duro, duro. Esa es muy chula. Esa la hemos usado todos, creo yo, ¿no? Sí, esa estuvo de moda un montón de tiempo. Pero es de estas, yo creo que miras para atrás y dices, uy, qué vergüencita. Me ha recordado otra de una que se llama Colega, ¿dónde está mi coche? Hombre. Pero claro, esto viéndola en original, ¿no? Y entonces hay una escena que para mí es la escena de la película, la que me gusta, que es cuando van con un coche a un drive-in a coger la hamburguesa en el drive-in, ¿no? Y dice, y entonces le sale la voz de una persona asiática, le dice, cuando acaban de pedir, ¿no? El chico este, el marido de Demi Moore, no sé, Ashton Kutcher, ¿no? Ashton Kutcher, sí. Y dice, and then, que significa, ¿y qué más, no? Y dice, bueno, y también voy a pedir un heladito de no sé qué y unas patatas de no sé qué. Y dice, and then, o sea, y sigue escalando la situación, ¿no? Y sigue diciendo, anden, anden, anden, anden, anden, y se os vuelve loco, ¿no? Y acaba destrozando la maquinita, está muy bien. Jenerson, deja que pida yo. ¿Comida, China, que va a comer? Sí, quiero hacer un pedido. ¿Qué querés? Sí, quiero 3 raciones de pollo al ajo. ¿Y luego? Y 3 raciones de arroz blanco. ¿Y luego? Y luego... Oh, ¿queréis sopa? Sí. Sí, 3 raciones de sopa wantún. ¿Y luego? Oh, galletas de la fortuna, sí. ¿Y luego? Creo que eso es todo. ¿Y luego? No, ya está. ¿Y luego? Nada más, eso es todo lo que quiero. ¿Y luego? Pues yo, pues nada más, ya he acabado, ¿vale? ¿Y luego? No, mire, solo quiero las 3 raciones de pollo al ajo y las 3 de arroz blanco. ¿Y luego? Y la sopa, tío. Y la sopa guantún. ¿Y luego? Y la fortuna de galletas. Y las galletas de la fortuna, sí. Así que tenemos el pollo, el arroz, la sopa, las galletas de la fortuna y ya está. ¿Y luego? Se está... Y luego lo mete todo en una bolsa de papel y me lo da porque tenemos hambre. ¿Y luego? No seguiré jugando a este comecocos de comida china. ¿Y luego? ¡No! ¡No hay nada más! ¿Y luego? ¡Luego nada! ¿Y luego? ¡Luego nada! ¿Y luego? ¡Luego nada! ¿Y luego? ¡Nada de nada! ¿Y luego? ¡No! ¡Nada! ¡Nada! ¿Y luego? Ya está empezando a cabrearme, señora. ¿Y luego? Y luego iré ahí dentro y le meteré el pie por el culo, como diga, y luego otra vez. Y luego. Yo de esa, no sé si es de esa peli, pero recuerdo la escena de los tatuajes también. La de que pone en el tuyo, tío, y en el tuyo, o sea, mola. La peli es una gilipollez, pero es que tiene momentitos que son canela. Sí, de estos bucles absurdos que se pasaban una hora diciendo una gilipollez y... Yo tengo un problema con ese tipo de películas de esa época, que las confundo con las de Scary Movie, porque hacían los mismos gags y claro, no sé de qué películas son. Sí, sí. Pero son bien todas. Esas sí. Yo las salvo. Si alguien se ríe, está bien. Claro. A ver, esa película es que es mítica al final cuando llegan los extraterrestres estos, claro, es espacial... Que uff, con el vibrador, era un vibrador lo que traían, ¿no? Algo así. Yo no me acuerdo. Creo que sí, creo que sí. Wow. Estamos haciendo una remezcla de películas impresionante. A ver qué película viste tú. Me callo. Vaya a liarla. Excari con X, ¿no? Excari. Puede ser. Qué risa. Venga, pues, Maverick, ¿tienes alguna más? Tengo una, ya para terminar, es lo que hemos hablado antes, de las que piensas. Cuando te levantas por la mañana y no huele bien como deberías, me sale la de adoro el olor a insertamos tontería por la mañana. Viene de Apocalypse Now. Muy buena, muy buena. Te voy a comer los huevos. Y me sale cuando sales al balcón por la mañana y te viene un olor a quemado o lo que sea, es que me viene a la mente siempre. Muy bien. ¿Hueles eso? ¡Lo hueles, ¿verdad? ¿Qué? ¡Es napalm! ¡Nada en el mundo huele como eso! ¡Me gusta el olor del napalm por la mañana! Muy bien. Y ya bueno, os dejo. Os dejo, ¿no? Adiós, ¿eh? Hasta aquí la aportación de... No, ahora tú me te vas a por donde veas. A cualquier hueco aprovecha. Venga, vamos con mi Nino. Venga, Michi. Venga, vamos para allá. ¿Qué iba a decir? Bueno, la primera que tengo, yo no sé si es viene del cine o la cogieron de la cultura popular y la incluyeron en el cine, ¿no? Pero yo la escuché en una película española, años 60, comedieta, dicha por Lali Soldevila. No sé si le ponéis cara a esta mujer. No. Lali Soldevila es una de las secundarias que triunfó bastante a mediados de los 60, ¿no? Principios de los 70. ¿Con una voz peculiar? Sí, con una voz y un físico y una fisionomía, y tenía mucha gracia, ¿no? Ese tipo de gente que tiene gracia, ¿no? Haga lo que haga. Y entonces decía, yo la recuerdo saliendo al rellano del edificio, ¿no? Diciendo, ¡ay, qué risa, tía Felisa!, ¿no? Entonces, la gilipollez se me quedó. Y de vez en cuando me la digo a mí mismo, o sea, no la comparto con el mundo, pero digamos que la pienso a veces, ¿no? O la digo, lo que sea. ¿Por qué? ¿Para que no te miren raro? No, porque es muy viejuno, muy rancio y muy todo, tío. O sea, no, ya pasó su momento, pero a mí todavía me hace un poquito de chispa, ¿no? Luego, apunté otra que es una peli que vi ayer, que es La Estrella Azul, la que recomendó Bacal. Entonces decía el tío, estoy más limpio que la conciencia de Cristo. Que no la he usado en la vida, como podéis imaginar, ¿no? Pero me hizo gracia y la apunté. Y luego tengo un clásico televisivo que es Tienes la mirada sucia. Los Serrano, creo que es, ¿no? Sí. Ah, sí, es verdad. Que no recuerdo quién es. Creo que se la decía Resines. ¿A quién Resines. Se... Resines, Resines. ¿A quién al hijo. Se decía Resines? Al hijo. Claro, al que cantaba, ¿cómo se llamaba? Sí, el de la... El grupo, si os vale, se llamaba Santa Justa Klein. No. Esos eran los Padawans. Él se refiere al de la guitarrita. Exactamente. Ah, vale, sí. Porque se liaba con la hermanastra o lo que fuera. Claro, el incesto. Sí, bueno, eso pasó también con el pequeño. No me acuerdo. ¿También? Sí, sí. El que hizo la peli de Modelo 77 de la cárcel. Uno más uno son siete. Sí, pero no la visteis, ahí estaba muy bien el chaval este que yo digo, mira el de Los Serrano. Como Fran Pelea. Ese no es. Ese no es el de Modelo 77, no es el Fran Pelea. No, ese es el de el de La Casa de Papel. Ah, es verdad, uy, qué empanada mental. Pues mira que yo pensaba que era el chaval. Pues entonces no he hecho nada bueno en la vida. Bueno, sigo con mis frasecitos. Sigo con mis frasecitos. Fuera, justificado. Sigue. Bueno, tengo una del Crack 2, que le dice Areta al Moro. El Moro era su ayudante y tal, ¿no? No, el Moro es el que dice, ay, qué leche, don Ameche. Que me pareció una gilipollez tan grande. Y además tan cinéfila y tan, o sea, la entienden dos gatos. Lo de ay que leche, Don Ameche. Don Ameche era un actor que salía en sus últimos años, triunfó con Cocoon. Entonces es un tío que conoce Garci y yo y pocos más, ¿no? Y la gilipollez me acuerdo a día de hoy. Luego tengo apuntada otra que viene de... Michi. Dime. Sí, creo que de los seis abueletes más protagonistas de Cocoon, Don Ameche fue el que ganó el Oscar, creo. No, yo no, es que no me acuerdo. Sí que hay alguien que ganó algo por ese. No me acuerdo quién fue. Pero ese le hizo un resurgir a todos esos abueletes, les hizo un resurgir de la carrera, ¿no? Sí, sí. Ahí en los años 80. Bueno. Tengo apuntada la siguiente, que es de una peli de Joel Schumacher, que es Última Llamada, si os recordáis, si la recordáis, es de Colin Farrell. Con una, bueno, y sale una prostituta que le dan un golpe en la mano y dice: me has jodido la mano de las pajas. Me hizo mucha gracia y me ocurrió otra vez y la apunté. Pero Michi, ¿esa frase la usa en tu día a día? No. ¿Alguna vez la ha usado? Pero es que ya, a ver, yo ya dije en la trastienda que yo es que frases de cine no las uso, o sea, no las uso. Entonces he apuntado frases que me he acordado. Y que claro, pero esta es usable, esta la gente que nos escucha, pues claro, la oye y dice, ¿sí?, vaya frase molona, me la voy a apuntar para usarla en mi día a día. Esto cualquier persona de la familia o en conjunto, claro, la familia en conjunto puede usar. ¿Una cena de Navidad? Y el que diga que no miente, muchas veces no usamos una mano u otra para según qué cosa, en plan, hostia, a ver si me la voy a joder. Sí, o sea, hay que tener mucho cuidado. Y luego, hay un clásico aquí que tenemos, o sea, no quiero tirarlo por la zafiedad otra vez, ¿no? Pero bueno, la de Pulp Fiction, no nos comamos las tal, ¿no? Ay. Buen trabajo, caballeros. Tal vez salgamos de esta. No puedo creer que sea el mismo coche. Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Y que es que sí, alguna vez la he dicho, pero yo creo que la he dicho más en contextos ridículos, en plan un chateo internetero o alguna chorrada así, ¿no? O sea, no la diría en un contexto un poco más serio, desde luego. En el banco o así, ¿no? Sí, a la funcionaria. A la funcionaria yo creo que no lo ven bien eso. Luego tengo la de señorito. Oh, señorito. Esa. Pero tienes que poner la voz, que si no la gente no lo entiende. Bueno, en otro momento, ahora no apetece. Luego, la de Nadie es perfecto también. Nadie es perfecto. La de mi tesoro, que vale para cualquier cosa, ¿no? Esa es muy, esa sí que la he usado, mira, esta sí que la he usado alguna vez. Nosotros también esta la teníamos puesta y varias así de Gollum. Muy socorrida. Y por último, ya digo, la última mía, que es la de... Bueno, esta igual no se estila tanto en el mundo hispanoparlante, ¿no? Pero digamos que la de Matthew McConaughey, esta famosa, es la de All right, all right, all right, ¿no? Hey, hop in, man. Hey, man, he's car. You know Wooderson? Oh. How's it going, man? Hey. Pretty good. How's it going with you? Say, man, you got a joint? No, not on me, man. It'd be a lot cooler if you did. All right. Y esta la empezó a decir en su primera película, la de Movida del 76. Dice it. Ahí lo dijo. Perdón, tiene un título original chulísimo, que es Dazed and Confused. Sí. Que es una... Que yo lo relaciono rápido con una canción de Led Zeppelin. Claro. Y digo, hostia, y la tuvieron que traducir. Digo, me cago en todo. Sí, es una pena, pero bueno. Y luego la dijo por primera vez ahí, ¿no? Y luego la he usado un montón de veces, ¿no? E incluso en el día a día, en cualquier evento, la suelta. Y bueno, esas son mis frases. Muy bien. Pues venga, vamos a seguir. Daco, más, te toca. Vale, pues yo de frases que sí uso a día de hoy, o bastante las pienso para mí, es de Terminator 3. ¡Hombre, Terminator! Es que tiene que salir. No podía faltar. Él habla con mi mano. Díselo a la mano. ¿Qué es eso? Cuando estás enfadado así y dices que quieres cortar la conversación, pues quizás es un gesto feo, ¿no?, que hago. Porque... Eso te iba a decir, digo, eres un chungo, ¿no? Porque si esta es de las que usas habitualmente. No, es de las habitualmente no, de las que uso. ¿Vale? Podrías por lo menos pintar un monigote en la mano, un emoji o algo, ¿no? Habla con mi mano. A veces saco el dedo de la mano. Esa no se la dices a la del banco tampoco, ¿no? Te pintas la chapa de Watchmen en la mano. Al banco no, pero a la hacienda dan ganas, ¿eh? ¿A tu jefe lo has practicado con el jefe? No. No. Mejor el próximo día dirá, estoy en el paro, hablé con mi jefe. Os hice caso. El funcionario de la seguridad social tampoco me quiere coger los papeles. Claro, claro. En la cola de desempleo, pues la usas así, joder. Claro. Sí. Y bueno, y luego está la de Apolo 13, la de Houston tenemos un problema, ¿no? Sí. Pero que esa la digo para mí, en modo interno. Decir, tenemos un problema, ¿no? A veces no digo el Houston, pero sí el tenemos un problema. Pero me sale como con ese tono de... Con la voz de Tom Hanks, ¿no? Sí, es como fuera algo así, algo interno. Houston, tenemos un problema. Y luego, pues bueno, tengo unas frases que ya no las uso, ya me he vuelto más oso, me he vuelto un adulto, me he vuelto un cualquiera. Pero que aquí se mezclan películas, series, spot de televisión, que quizá se pegaban por lo pegadizo en su momento. Entonces recuerdo varias, que fue en un anuncio del Renault Clio, el Geropa, no sé si recordáis. Geropa. Que me tiré Geropa, yo que sé, un montón de tiempo. Y todo el mundo, Claro. Sí. Pero ese es como comentabas un día con Ana, que hay ciertos latiguillos del mundo de los anuncios que es increíble, 30 años después lo sigues usando, ¿no? Por ejemplo, yo a veces he dicho lo de me estoy estresando y tal, ¿no? Es un anuncio de hace 200.000 años ya, o sea. Hay gente que sigue pagando el Renault Clio por ese anuncio. Sí, pues yo el otro día, en serio, estaba barriendo y estaba Geropa. No, ahora es que es una canción y alguna vez la han puesto en la radio y digo, claro. Geropa, madre mía. Entonces, y de estas así, pues tengo varias. Por ejemplo, tengo el Hasta luego Lucas, ¿no? Que una época que era todo el mundo Hasta luego Lucas. El Hola, soy Edu, feliz Navidad. Esa estuvo cuando traía mucho tiempo. Sí, o sea, que es que recuerdo al niño con el de Vodafone dando por saco. Lo tengo clavado. El ¿Qué pasa, Nen? Este que era de... No sé si estaba con Buenafuente, ¿no? Creo que estaba, ¿no? Sí. El Nen de Castefa. Exacto. Y luego así un poco de películas que también usaba. Va por ti, Luismi, el Sayonara Baby. No dudábamos que la dijeras, ¿eh? Hombre. Lo hemos hablado, ¿eh? Sí. ¿Pero la versión española o la americana? Ambas. Ambas. Depende si hablaba con ingleses o hablaba con eso. O también según el nivel de enfado. Pero escucha, entonces, porque el tío no decía en original Hasta la vista, baby. Por eso, aquí en España se dijo Sayonara, para cambiar. Es como cuando cogieron a las tortugas y en vez de Copabunga, dijeron de puta madre. Ahí, sí, cierto. Pero entonces, en la versión original, ¿no decía Sayonara? No, dice Hasta la vista, en español. ¿Y en la original? No, la original dice Hasta la vista, baby, y en España se tradujo por Sayonara, baby. Ah, vale. No lo recordaba. Sayonara, baby. Luego la fase esta de que jugabas con amiguillos, así que cogías dos palos y vamos a pelear. Pues me llamo Íñigo Montoya. Hombre, esa yo creo que también unos cuantos la hemos usado. ¿Sí? Claro, pero a día de hoy, pues, no se me ocurriría. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Y bueno, pues... ¿No se te ocurriría decir la frase o pegarle palos a alguien? Decirla, pegarle palos, igual lo mismo. Momento violento, me sale la manito, el sayonara, sale todo. Prepárate a morir. Sí. Y bueno, y ya para acabar, que esto ya no es que lo dijera, es que lo hacía por la calle a los saltos, que era el Kamehameha de Son Goku. Que es que iba por la calle, que iba uno andando por la calle, toma Kamehame. Iba, pues diría que este niño tonto, ¿qué hace? Pues bueno, pues ya está. Pero a ver, que no lo hace tan niño, que lo hemos tenido ya 12 o 13 años. Bueno. Pero bueno, yo era feliz. Molaría que dijeras que lo hacías con 25 años, tío. A ver, con 25 algún Kaioken ha salido, ¿no? Pero el Kamehameha fue como más... Con un par de cervezas, ahí va, ¿no? Y sin cerveza. Y que yo recuerdo hasta aquí. Seguramente habrá muchas más, así de lo que he dicho. Sobre todo son muchas veces publicitarios. Y hasta aquí... Cuando veíamos anuncios. Sí, cuando nos asaltábamos, ¿verdad? Claro. No tenemos opción de ir a asaltar. En verdad. Sí, sí. Pues, oye, había anuncios muy chulos, en verdad. Sí, sí. El otro día estaba en casa de un cuñado mío y estábamos cambiando de canal para ver anuncios en plan de, joder, es que no me suena ni uno. Y como que estábamos descubriendo anuncios nuevos todo el tiempo, ¿sabes? Y bueno, pues pon ahora esta, que en esta echa más anuncios. Y nos tiramos un rato ahí nada más que haciendo zapping, pero para buscarlo. Qué bonito. Qué hobbies más interesantes. ¿Verdad? Sí, sí, ya ves. Sí. No, bueno. A ver, si os metéis en YouTube y ponéis lo que es anuncios clásicos de los 90 o de 2000, sí. Sale un montón y yo a veces digo, creo que antes eran mucho mejor currados, mejor preparados. Había de todo. Sí, sí, realmente buenísimos. No, que había malos también, digo. Y el de Manolo, el caribolo. Pero también pienso que esos, los anuncios buenos, por así decirlo, se han pasado a YouTube o a las redes sociales. Y pues, en la televisión te ponen los cortos, más simples. Sí. Sí, sí. Hay anuncios que están muy chulos, pero que en plan duran un minuto y pico. Y dices tú, ostras, esto no lo echan en televisión. O si lo echan, lo echan durante el primer mes, ¿sí eso? Claro, luego ponen un trocito. Sí. Sí, sí, recortan luego un montón. Sí. Sí, a mí me gustaría lanzar un mensaje desde aquí a YouTube para decirles que pueden dejar de ponerme anuncios porque no voy a comprar nada, pero nada, nada, pero cero patatero. Escúchame, ¿no va a entrar en Miravía? No, es que no me, a mí los anuncios me resbalan todos, o sea, me resbalan todos. Pues lo deben hacer para gente como yo, porque siempre estoy, anda, mira esto qué chulo, voy a investigar, y ya está, ya la hemos liado. Mm. Tiene que haber de todo en este mundo, Michi. Bueno, pues entonces vamos a hacer ahora a Luis Millón un poco de remix, porque lo tenemos apuntado en la misma lista y como lo pensamos juntos en el tren, pues vamos a... Y nos lo decimos juntos, sí, porque casi todas las frases son del uno al otro. Ahí está. Porque no tenemos vida social. Sí, los gatos no nos hablan, entonces, pues bueno. Entonces vamos a hacer... Pero lo importante, ¿hay frases X o no? No, son frases de película. Las películas X no tienen un diálogo muy memorable, no. Entonces. Pero tienen frases que se pueden decir. Sí, por eso. Supongo. Sí, buenas tardes. Cuando ves una película. El compañero le dirá a la chavala que se le ha estropeado el grifo. En algún momento. Oye, ya que estamos, ¿habéis observado alguna vez en ese tipo de pelis que hablan con la boca cerrada? En plan, los traductores al español han pensado que tenía pocas frases la película, sí, porque dices tú, hostia, pero están con la boca cerrada, y va la chavala y le responde con la boca cerrada. Porque le habrán puesto argumento a la película, sí, sí, yo que sé, algún guionista que quiere hacer sus pinitos, y entonces habrán dicho, toma, guioniza esto, y el chaval pues tiene sus ideas y ha prometido ahí baza. Bueno, va, que nos vamos de mal. Venga, al tren. Vamos por al tren. Por ejemplo, de Forrest Gump tenemos unas cuantas, no sé por qué, pero es que eso es una mina. Entonces, yo, por ejemplo, alguna vez si alguien me dice que me quiere, pues le digo lo de Forrest, tú no sabes lo que es el amor. Que es que era feo, pero lo dice la chavala en algún momento y me hace gracia. Jenny. Jenny. Jenny, sí, por eso digo que Jenny le dice y es un poco ofensivo, pero bueno, es gracioso. No puedes seguir así, Forrest. No puedes tratar de rescatarme todo el tiempo. Ellos querían cogerte. Mucha gente quiere cogerme. Tienes que dejar de hacer esto constantemente. Es que no puedo. Te quiero. Forrest, tú no sabes lo que es el amor. No ¿Recuerdas aquella vez que rezamos? Y le pedimos a Dios que me convirtiera en pájaro para poder volar muy, muy lejos. Sí, me acuerdo. ¿Crees que podría volar desde aquí? ¿Qué quieres decir, Jenny? Nada. Tengo que irme de aquí. ¡Espera, Jenny! Forrest, aléjate de mí, ¿quieres? Aléjate de mí, por favor. ¿Puede llevarme? ¿A dónde va? Me da igual. Bien, sube. Hasta la vista, Jenny. ¿Van a mandarme a Vietnam? Es otro país distinto. ¿Puede esperar un momento? Oye, prométeme una cosa, ¿quieres? Si te ves en peligro, no te hagas el valiente, solo corre, ¿de acuerdo? Tú corre. Bueno. Jenny, te escribiré todo el tiempo. Y así, sin más, se marchó. Y luego la de cuando ves a alguien corriendo, la de corre, Forrest, corre. O sea, yo creo que todos la hemos usado también. Sí, sí, sí. Sí. Yo suelo decirle a Ana casi todos los días, cuando me propone algo, en plan, ¿Vanna? ¿Cómo? ¿Vanna? Con la voz de retraso de... ¿De qué película es? Forrest Gump. Como habla así... Pero yo no recuerdo la frase. Correcto, bueno, política en Hijos de la Cinefilia. Es que cuando dice bueno, pues lo dice así, con este tono. Porque, vale, el bueno. Es que no te había ni entendido. Sí, claro, yo qué sé, quiere cenar esto y el bueno, así como... Vale, sí, cierto. Sí, y bueno, de Forrest hay muchas. Luego esta es tuya. Bueno, la de... Entro yo primero y yo uso una de... Mira... Una que la nombró el menino cuando muertes absurdas, la de Billy en Depredador. Cuando van huyendo, cuando ya solo quedan tres o cuatro, Billy en una toma dice, cuidado. Como ten cuidado donde pisas, pero suelta un cuidado. Pero es que cuando dice cuidado, es como en las pelis X, no mueve la boca. O sea, tú oyes al que ha traducido, pero al actor no lo ves menear la voz. Pero aquí, telepatía. Claro, sí, sí. Diría, claramente aquí va un cuidado, o sea, no he olvidado sí. De mover la boca, vamos a decirlo igual. Yo creo que eran muchos minutos de corriendo y de jadeo y cosas esas, y dijeron, vamos a meter algo. Esta gente no puede seguir con sonidos guturales hasta el final. Y metieron eso. Y tú cuando lo dices, estás pensando la voz esa, como lo que decía antes Daco de Tom Hanks de Houston. Que claro, que... yo pongo voz de Billy, de cuidado. Muy bien, esta también es tuya. ¿Cuál? La de acorralado. Bueno, la de cuando hay algo así asquerosito para comer y eso, pues yo siempre digo lo de mi chico ha comido cosas que harían vomitar una cabra. Ese hombre es excepcional. Con armas de fuego, con el cuchillo, con sus propias manos. Un hombre que está entrenado para ignorar el dolor. Las condiciones climatológicas. Vivir de lo que da la tierra. Comer cosas que harían vomitar a una cabra. El sargento o el teniente Truman al sheriff. Acorralado, como diciendo, oye... ¿Cómo que esto es una porquería? Que hay cosas peores, hombre. Pero es lo típico que se te cae algo al suelo y ves que alguien se lo come y suelta la frase esta. ¿Eso se puede comer? ¿Esa que es? ¿Es la 1? ¿Acorralado 1? ¿Cuándo lo dice? Lo dice cuando está en la tienda hablando con el sheriff. Al principio, no de la película. No. No, el, Truman aparece a mediados. Ah, vale, Truman, vale. O sea, sí, Truman sí, al sí. Sheriff, al cabroncito. Que se llama Troutman, en realidad. O eso, bueno, eso. Es que esta frase la dice un montón de veces, Luismi. Es que luego cuando vino el cómico aquel en los años 90, decía el coronel Truman, pero era Troutman en realidad, ¿no? No, vale, vale. No se ha pasado en España históricamente, lo de cambiar los nombres a los actores americanos o personajes en este caso. Bueno, pero de aquí lo que acaba de decir Mirchi, el humorista este puso de moda lo del no siento las piernas, ¿no? También. Sí, claro. Cuando en realidad en la película no dice eso. Vamos, ni en la versión en inglés ni en la versión en castellano. A ver, escucha una cosa. Cuando está hablando de... Yo creo que hay un momento cuando está ahí echado en el suelo con el otro, ¿no? Y le está contando sus traumas. Yo creo que está hablando de cómo un amigo suyo explotó y decía al amigo que el amigo que no sentía las piernas. Creo que... No, lo que él le... Hostia, ahora ya me has puesto en duda. Es verdad que no decía no me siento las piernas, decía otra cosa. No, porque él sentía, joder, él tenía piernas, no podía no sentirlas. Sí, sí, sí. Pero Stallone, lo que sí se me quedó es que ahí, medio llorando y eso, decía, yo no podía encontrar sus piernas, no encontraba sus piernas. Claro, eso está exactamente. Es un amigo que le explotó en la cara al tío. Sí, sí, sí. Buena esa. Hay que volverla a ver. Sí. Ya tienes excusa. Muy bien, venga, seguimos. Mira, esta la digo yo muchas veces, la de Blair. Cuando algo se pierde, pues lo digo que se ha perdido como lágrimas en la lluvia. Yo qué sé, cuando hay algo que pasa de largo o tal, o que. O unas llaves. Unas llaves, sí. Sí, tengo conocidos que pierden muchas cosas, pues lo suelo decir. Digo, qué poético. ¿Sabéis que esto se lo inventó? Lo escribió el mismo actor, Rutger Hauer, ¿no? Se llama. Sí. Lo escribió en el día, todos los rayos C en la puerta de Tannhauser y todo eso. Sí. Y las lágrimas en la lluvia, esto lo escribió él, ¿eh? Y dijo, oye, Ridley, a ver qué tal queda esto. Y dijo, Ridley, háblale al productor, porque esta película, yo aquí soy un mandado. Como matización, ¿eh? Sí, es que lo otro era muy largo de acordarme. Solo digo lo de las lágrimas en la lluvia y ya está. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Hostia, de este hombre recuerdo de anécdota que un año lo invitaron a Sitges para darle un premio de estos que dan, que se llama Máquina del Tiempo, que les dan un premio por la trayectoria y así, y fue el hombre y salió y cuando recibió el premio pues soltó la frasecita esta entera en inglés y claro, los que estábamos ahí estábamos flipando en plan, oh, lo ha dicho. estuvo chulo. Lo dijo en inglés, pero bueno. Es un detalle, porque hay artistas que acaban hasta las narices de la frasecita por la que son conocidos. Sí, claro, pero yo qué sé, sabe dónde está y sabe que la gente está ahí, que, a ver, habrán seguido su trayectoria, pero en un festival de cine fantástico vas a lo que vas. Y entonces, pues, le pusieron la peli suya en otra ocasión y pues, la gente lo que quería era escuchar la frase o que hablara de algo de Blade Runner o así. El otro día estaba pensando yo que tú imagínate ser un artista que ha tenido un par de éxitos en los años 80, ¿no? Por ejemplo. Coño, y tener que tocar esa puta canción todos los bolos de tu vida, tío. O sea, acabas odiando la canción esa. Puede ser. Sí, casi seguro. Me ha venido a la cabeza... cuando se presentaron un grupo de famosetes a los carnavales de Cádiz, entre ellos uno de los morancos, estaba también el director de deportivo de algo de eso de Sevilla, Monchi, estaba el cantante José Manuel Soto, ¿no? Pues ahí en el Teatro Falla, entre oh, joder, es que no me sé los nombres, yo en el tema de carnaval me pierdo un poco. Bueno, pero vamos, para entendernos, entre canción y canción, pues José Manuel Soto quiso cantar una y se le acercó el de los morancos y le dijo, mira, o canta la que es conocida o la gente no sabe quién eres. Pues más o menos igual. Pobrecito. Sí, los One Hit Wonder se llama eso en la música, gente que solo ha hecho un tema bueno. Sí, sí, y se pasan toda la vida cantando ese, porque... Los del Río con la Macarena, por ejemplo. Ahí estamos, por ejemplo. Bueno, yo creo que eso no les importa, ¿eh? Porque eso... No, creo que no les importe. Cuando no. Miren la esta del banco, no creo que... No, les da un poco igual. Muy bien, venga, otra. Que tenemos muchas aquí, ¿eh? Cuando os canséis... Claro, daros cuenta que somos dos cinéfilos juntos. Entonces, Ahora mismo se me acaba de correr una porque ha entrado mi pareja y me ha dicho, te quiero, y acabo de recordar que eso viene de una película, de Star Wars. Y le he contestado, lo sé. Ajá. Ah, sí. Le tienes que decirle a mí a la de, cariño, tú no sabes lo que es el amor. A lo mejor con eso no me hace el café. ¿Verdad? La de lo sé también la escribió el mismo. Deberían darle más royalties, ¿no? Porque, joder, no son guionistas. No. También la pensó Harrison Ford, ¿no? Sí, correcto. Una frase que uso yo mucho, que para mí es la frase de la película, pero por desgracia no creo que ni es conocida, es cuando veo a alguien así, oye, que yo soy regordete, para empezar, ¿no? Pero cuando veo a alguien así, pasadito de kilos, pues pienso en que lleva algo dentro, ¿no? Y entonces suelo soltar la frase, se la digo a Ranma, de el hijo de Kane. ¿De qué? ¿Alguien sabe de qué película es El hijo de Kane? ¿El hijo de Kane? Bueno, suena un malo de Batman. No. Kane es el de los siete tripulantes de la Nostromo de Alien, es donde se incuba el bicho. Y luego sale. Que le explota la barriga y sale. John Hart. Sí, eso, sí. John Hart. Entonces, vale. Claro, cuando veo a alguien muy pronunciado, digo ya. Me ya suelta, está. Este es el hijo de Kane, y digo, Guillo. El hijo de Kane, ahí está, ahí lo lleva. Que llevó un alien dentro. Porque lo del hijo de Kane lo dicen en la peli, de que lo dice el robot, en verdad. El robot. Le dice, porque claro, como lleva el alien dentro, pues. Sí, es cuando mueres de la gorra. El que va buscando el gato, en plan, Michel, mi niño, que no es por hacerte daño, mi niño. por cierto, en versión original no dice mi niño, dice... ¿Pero cómo se llama? ¿Tiene un nombre de Michi ese? Sí, John C. Ah, John C. Bueno, pues cuando va buscando al gato, muere. ¿Qué eres, tío? ¿Cómo te sabes el nombre del puto gato? John C, pues sí. Yo no sé ni cómo no se llama John C ninguno de nuestros gatos. Porque son hembras. Ah, vale. Bueno, pues eso, cuando encuentra al alien que se lo carga, el resto de la tripulación empiezan a hacer referencia al alien, en plan, esa cosa era más grande que un hombre, no, es como un hombre, y de repente el robot dice el hijo de Kane, y se le quedan todos mirando en plan, ¿y yo? Qué desagradable. En plan, ¿y yo? Tú no serás un androide, ¿no? En plan... Pues sí. No era trigo limpio. No. Muy bien. Luego, bueno, la que ha dicho Michi de Gollum, muchas, de mi tesoro, o Seboso, o lo de las papas, que ¿cómo es? El Sam se come unas patatas, no, unas lembas de esas. Sí, y empieza Gollum ahí. ¿Qué son papas? ¿Qué son papas? ¿Qué son? Bueno, tontería. Ostras, lo has clavado, macho. Sí, es que en verdad yo soy el actor que hace de... Claro, es que todo esto del hijo de Kane y todas las frases estas me las pone con voz de y que hace voces bastante bien. Entonces está gracioso. Es curioso porque soy tartamudo, pero cuando hago de otra persona no tartamudeo. Ah. O sea que si alguna vez hablo con vosotros cara a cara y no tartamudeo, me podéis decir tranquilamente que yo, a mí no me actúe. No, yo había escuchado eso solo cantando, con la música. No, pues cuando cambio el tono... Sí. Y otra que tengo yo también es que cuando es un poco en plan, venga, como que tiene que participar todo el mundo a lo loco y así sin ningún tipo de orden ni nada, de tonto el último, pues digo muchas veces lo de que empiecen los Juegos del Hambre. Eso también la suelo decir. ¿Y de qué peli es? De los Juegos del Hambre. Uno, dos, tres. Genaro, el de los 14. Sí. Y venga, di alguna tú. Es que hay un montón. Cuando os canséis nos chutáis, porque sí, sí. Es que no tenemos fin. Hostia, aquí en huevo, cada vez que vamos a cruzar un paso de peatones, cuando se pone en ámbar, en realidad lo que todo el mundo hace es pisar más. En plan, hostia, que no llego. Y en Twin Peaks, en el episodio piloto, el del FBI le dice al sheriff, dice, ¿sabe qué me gusta de Twin Peaks? Y dice que el ámbar significa más lento y no más rápido. Buenas frases, ¿eh? Sí. Y esto no te vas a librar de la multa por eso. No, esto va un poco, aunque la serie es noventera, pero un poco a cómo está el ritmo de vida, que todo el mundo, sea en coche, en patinete, en bici o andando, va súper deprisa por la vida. Claro. Mira, y una que digo yo mucho también, que encima la he dicho ahora hace poco porque he estado de vacaciones y he llegado a casa y cuando llego a casa siempre digo, se está mejor en casa que en ningún sitio. La de la Dorita, de Mago de Oz, de cuando llega a casa, bueno, no, cuando llega a casa no, cuando está chocando los zapatos rojos, dice eso, se está mejor en casa que en ningún sitio. Pues cuando llego a casa es como que me lo he pasado muy bien, pero como en casa... ¿Estás ya lista? Sí. Despídete, Toto. Estoy dispuesta ya. Cierra bien los ojos. Junta los chapines uno contra otro tres veces. Y repite para ti. Se está mejor en casa que en ningún sitio. Se está mejor en casa que en ningún sitio. Se está mejor en casa que en ningún sitio. Se está mejor en casa que en ningún sitio. Se está mejor en casa que en ningún sitio. Se está mejor en casa que en ningún sitio. Se está mejor en casa que en ningún sitio. Che, había quién creo que era Larry David el que decía a un cómico que el hogar es el sitio donde estás cómodo utilizando el váter, ¿no? Donde está tu váter de cabecera. Tu váter de cabecera es tu hogar, ¿no? Sí. Yo suelo usar otra, pero hay que poner palabras que no. Y más creo que hemos comido todos hace relativamente poco, así que mejor no. Como vivimos con tres gatas, pues las gatas muchas veces pues yo les hago cosas, en plan de cogerlas del suelo, tirarlas para arriba, las vuelvo a coger, en plan. Y putearlas, como no, se llama. No, porque esto tú lo dices y hay fijo que hay algún guay por ahí que dice, va, denuncia. No. El Pac-Man te está buscando ya. No. No, porque lo curioso es que cuando suelto al gato, el gato se queda al lado. O sea, si realmente no le gustara las tonterías que le hago, se va. Síndrome de Estocolmo. Ahí está. ¿Tú me quieres hundir la vida? Bueno, y una cosa que decimos Ana y yo, que es de E.T., que es la frase, salva la vida, vuelve al bosque. Eso es cuando se van corriendo, cuando lo suelta y se van corriendo. Ah, eso. Cuando yo la suelto y se van corriendo es, salva la vida y vuelve al bosque, que la dicen en ET, cuando el niño Elliot está en el colegio y tienen que rajar una rana y de repente pues decide el niño que no, que la va a liberar todas. Y cuando las libera todas, pues dice, venga, salva la vida, vuelve al bosque. Pues se nos quedó. Y en verdad tenemos un huevo más, pero es que yo creo que esto va a ser un monólogo, ¿sí no? Bueno, ya, esta es esta de las que más dices, la del gran Lebowski. Ah, bueno. Cuando a lo mejor Ana me plantea, oye, ¿te apetece para cenar tal o quieres verte un tal? Y me resulta bueno, en plan de que digo, joder, eso es obvio, que sí. Pues respondo de el gran Lebowski en plan, joder, ¿acaso no caga el papa? Hay una que yo también utilizo del gran Lebowski, pero lo utilizo en inglés, ¿no? Que dice, traducida sería, yo no sé cómo la tradujeron aquí, pero en original es, a veces te comes al oso y a veces el oso te come a ti. Pues es creo que sí. Creo que más o menos, sí. El tema es que va, que en la traducción chispa más o menos así, chispa. Sí, pues esto lo dice el personaje del desconocido, el extraño creo que se llama, ¿no? Que es Sam Elliot. Sí. Cuando está mirando a cámara, ¿no? A veces, ¿qué significa? Que a veces las cosas te salen y a veces no te salen. Ya. Tío. Vamos a la manera. And now when you're sitting there in your silk upholstered chair, talking to some rich folks that you know, well, I hope you don't see me in my ragged company. All that you know, I could never be alone. Dos odas de avena, Gary. Vale. Buena suerte mañana. Ya, gracias, tío. Siento mucho lo de Donnie. Ah, sí. Bueno, ya sabes. A veces te comes al oso y otras veces... En fin. Hola, hombre. ¿Cómo te va, Nota? Me preguntaba si volvería a verte. No me iba a perder las semifinales. ¿Ah, sí? ¿Cómo han ido las cosas? Unas bolas se aciertan y otras se pierden. Ya te entiendo. Sí. Gracias, Gary. Bueno, cuídate, tengo que irme. Claro, tómatelo con calma. Sí. Ya sé que lo harás. Sí, bueno, el Nota aguanta. ¡Eh, Walter! Y yo creo que la frase ya ¿no? Yo ya no tengo más, porque estas ya... Es que tú dices muchas más que yo. Ya, porque yo estoy más solo. Y esta y, que entonces, es claro. bueno, hay una... La película Comando de Schwarzenegger. ¿Peliculón? Yo creo... ¿De mi infancia? Que yo siempre la he defendido en plan... Es una buena comedia. Porque si la ves como ya como adulto... Dices, hostia, ¿en serio? ¿En serio se tira este tío a 100, 200 metros de altura cuando el avión va arrancando, cae de pie y empieza a correr? Sí, son películas que mi madre llamaba en su época Sí, hombre, sí. Pues, porque lo de dejar a un muerto 16 horas en un avión no huele tampoco, ni nada. No. Me encanta, hostia, el concepto de Sí, hombre, sí. Sí, sí, ese tipo de películas son las de Sí, hombre, sí. Todas las de Misión Imposible y todo eso. Correcto, sí. Pues hay una frase que mis amigos de Ronda y yo... Un saludo. Usamos, un saludo, ¿eh? Que sé que los 16 me oís, pues bien. Porque me deberíais saber, ¿no? Pero, estar ahí en la plaza del pueblo, ¿no? Con... Sí, ahí. Con el altavoz. Y es cuando los malos cogen a Schwarzenegger antes de que se lleven a la hija y le proponen, oye... O haces esto o nos quedamos con tu hija. Y la respuesta de Schwarzenegger es a la mierda, tío, mierda. Sí, correcto. Y digo yo, hostia. Y no entonces, voy a hacer frase. Entonces, entre... Ay, perdón que me hago. Entre los colegas, pues cuando uno le decía una tontería a otro, oye, mañana vamos a quedar para un partidito, venga, vale, quedamos para un partido. Y yo, llévate tú las equipaciones y el balón. En plan, joder, pues llévatelo tú, ¿no? Pues claro, al que se lo mandábamos, pues no le hacía gracia. En plan, a la mierda, tío, mierda. ¿Se acuerda de mí, mayor? Me acuerdo, tío, mierda. Y creo que... Bueno, mira, yo nombraría esta. Y ya lo juro que lo dejamos ya. Ha cogido carrerilla. Sí, sí. Es que es cuando pocas veces en la vida me desespera Ana. Pues me sale una de El Resplandor, que va Wendy subiendo las escaleras con un bate de béisbol y va Jack Nicholson subiendo las escaleras hacia ella. Y Jack Nicholson pues le dice: Wendy, cariño, luz de mi vida. Y se lo dice así, ¿no? Pues yo muchas veces cuando me dice algo que no, pues yo le digo: oh, Wendy, cariño, luz de mi vida. Tiene un toque José Luis López Vázquez, ¿no? Sí. Era el actor B para el doblaje. Sí, es un poco que suena de te quiero, pero te quiero matar, ¿sabes? Y ya está. Porque si no... Muy bien. Y además que nos dio la sensación que nos quedaron muchas más en el tintero, pero bueno. Sí, lo de siempre. Si alguien de los que nos está escuchando... Si le ocurre alguna, pues a los comentarios, ¿vale? Wish on the moon and look for the gold in a rainbow. And you'll find happy thoughts. You'll hear a tune that lives in the heart of a bluebird. And you'll find happy thoughts. Things may look very dark. Your dream is not in vain. For when do you find a rainbow? Only after rain. So wish on the moon, and someday tomorrow you will suddenly hear chimes, and you'll have your happy, happy chimes, and you'll have your happy, happy time. Pues nada, si queréis pasamos al siguiente tema. Venga, pues nada, el segundo tema que tenemos preparado es de directores que da la sensación siempre que dirigen la misma película, o de actores que también da la sensación, actores, actrices, que siempre hacen como el mismo papel. Los pongas en la película que los pongas, te da la sensación o que hacen de ellos mismos o que siempre interpretan el mismo tipo de personaje, ¿no? Y bueno, y ahí vamos. Así que venga, Michi, arráncate tú. Venga, Michi estaba cogiendo la chuleta. Vamos allá. Bueno, claro, creo que esto lo propuse yo, pero al pensarlo, porque claro, esos son de los temas que tú propones, pero no, hasta que no metes las manos en la masa no te das cuenta de lo complicado que puede ser, ¿no? Porque lo que estás haciendo es un ejercicio de reduccionismo bastante, bastante espantoso, ¿no? Esto es, lo digo como disclaimer, como dicen en inglés, ¿no? Para las patadas que voy a dar a las carreras de esta gente que voy a hablar ahora, ¿no? Merecida. Bueno, es más que nada sensaciones. Es muy sencillo. Voy a hacerlo al revés. Voy a hacer un juego. Yo digo el tema de las películas de esta gente y vosotros me decís qué director estoy hablando, ¿vale? Ah, venga, perfecto. Vale. El primer director dice, hace películas de un maduro intelectual que se cruzan con una joven de la que se convierte en mentor y amante. Woody Allen. Ahí estamos. Correcto. El siguiente director imita a Hitchcock en todas sus películas. Brian De Palma. Perfecto. El siguiente director es hombre solitario, lleva una vida turbia. Me callo. Ni idea. Empieza por P. Hombre solitario, lleva una vida turbia. Empieza por P. P, A, esto es el ahorcado. Paul Schrader. Ah, vale. Luego, el siguiente que tengo es la realidad y la ficción se mezclan. David Lynch. No, podría haber sido, pero no. Sí. Oh. El otro no se os ocurre nada más. ¿Quién puede ser? Sí, tampoco es la descripción de que se mezcla la realidad y la ficción tampoco. Bueno, este era Terry Gilliam. Hostia. También. Luego tengo uno que hace siempre películas protagonizadas. El protagonista es el bicho raro, el que no encaja en ningún lado. Y hay fantasía y tal. Se me ha ido el nombre. ¿El de Langosta? No. Tim Burton. Tim Burton era. Tim vale. Burton. El siguiente, ya me quedan dos nada más. El siguiente que tengo es película de venganza que termina en una apoteosis de violencia. Todas las asiáticas. No, coño. Este, Tarantino. ¿Eh? Tarantino. Premio para el niño. osito piloto. ¿Cómo era aquella frase? Perrito piloto. Otro perrito. Qué alegría, qué alboroto. Otro perrito. Ahí estamos. Ah, vale. Sí, ahí. Y por último, este es español, ¿eh? Y hace películas sobre un grupo de gente que se enfrenta a una situación extrema. Buñuel. No. Yo de cine español. Bueno, este es Alex de la Iglesia. Ah, hostia. También. Ah, vale. Yo lo definiría como le sobran 10 minutos. Sí, también. Y luego como actores tengo gente que hace siempre lo mismo, Ryan Reynolds, apunté Jack Nicholson. Jack Nicholson también lo teníamos nosotros. Sí, aunque es un poco injusto. Yo digo que toda esta lista es súper injusta, ya me doy cuenta de eso. No, es verdad, Jack Nicholson siempre hace el papel este así de, bueno. Que ya la vena satánica esa. Sí. Sí, de que yo creo que un poco... Ryan Reynolds creo que es un cachondo el mismo ya y creo que Jack Nicholson su comportamiento en la vida diaria creo que es mucho de sus personajes. Es como muy perturbado, sí. Este hombre, no le confiaría. Creo que a los dos le ha pasado que interpretan a ellos mismos. Sí, sí. Puede ser. Ay, ¿y qué director has dicho antes? Ah, Woody Allen, que Luis Mía, como lo apuntamos también, nos decía eso, que es como director más o menos suele hacer un estilo muy parecido, ¿no? Y como actor, cuando no sale, lo que decíamos el otro día, se busca un alter ego que hace de él. Uh-huh. Sí, sí, en plan Larry David, como tú dijiste, como tú has nombrado antes, Kenneth Branagh. En plan, vamos, lo que le falta es, tengo guión, poner un anuncio, en plan, tengo un guión, no quiero actuar, solo quiero dirigir. Y se busca actor. Y... Sí, porque yo qué sé, el Jesse Eisenberg y el de, ¿cómo se llama? El de American Pie, ese también hacía de él en algunas películas. Sí, sí. Sí, sí. Muy bien. A Stifler, pues, ¿no? El de American Pie. Stifler. El que no, el prota. El que metía la picha en la... Ah, vale, sí. La tarta, sí. Vale, sí. El follatartas. Sí. American Pie. Sí. Muy bien. Pues venga, Daco, te toca. Vale, mira, yo voy a decir simplemente un director, que es Mike Flanagan. ¿Y por qué lo digo? Porque todo lo que hace, pero es todo. Se hace cine y hace series. Últimamente sé que tiene un contrato con Netflix y hace muchas para Netflix. O sea, tienes lo que es La Maldición de Haunting Hill, tienes El Doctor Sueño, tienes el juego de... Ay, no recuerdo. No recuerdo el juego. La caída de la casa de User. Y lo que a mí más me impacta es de que todas las series o todas las películas son iguales. Es un poco terror así, pero no un terror de pasar miedo. Es un terror de un poco de cosas parapsicológicas, pero sin pasar miedo. Pero que luego todos los actores que usa, tiene un par de actores con más nombre, pero todos los demás son siempre los mismos en todas las películas y en todas las series. Siempre. Un grupito de... y los va repitiendo, sí, todo. Parece como si fuera un club de teatro en que tiene sus 10, 15 empleados. Y en todas usa a toda la gente. Le cambia el papel. Una vez el hermano es el cuñado, el hijo es de hace luego al primo, pero de él se salta. Y entonces yo creo que el tema este de encasillamiento en este punto concreto, creo que para mí es perfecto. Y no ha hecho nada así que destaque mucho, pero es el que hace la típica película que te pones a verla y te engancha. Luego acaba y dices... me ha faltado algo. Y en series igual. Dices, oye, está bien, me gustaría una segunda parte, pero no da para una segunda parte lo que me falta por ver. Con lo que has dicho, me ha recordado a la serie American Horror Story. Ah, sí. Que ¿sí? son, de una temporada a otra, son casi los mismos actores, pero en distintos personajes. Exacto. Pero allí cambia menos actores. Aquí el Mike es que los usa a todos. O sea, tiene como 10 en plantilla y luego tiene 2 o 3 que van rotando según serie. Será porque tendrán otras cosas que hacer en ese momento. Y luego eso me ha recordado, lo de los actores, me ha recordado a David Lynch, que para mí es mi top. David Lynch hizo 3-4 pelis, después hizo la serie Twin Peaks y otras 5 o 6 pelis más, ¿no? Pues si vemos el reparto de la serie Twin Peaks, todos los actores han vuelto a salir en 1 o 2 pelis más del director, tanto de antes como de después de la serie. En plan, bueno, en Twin Peaks, como hay muchos actores, pues meto a mi camarilla y luego, oye, pues como ha resultado bien esto, pues los voy usando para otras cosas. Y en verdad a Luismi le gusta mucho el Dune de David Lynch porque salen todos los de Twin Peaks. Pues hombre, si no. Un poco sí, ¿no? Es un punto a favor. Claro, mira a Cooper. Y ahí claro, porque para mí... Este estaba muerto. Porque para mí el protagonista de Dune no es... ¿Cómo es el personaje? Paul Atreides. No, para mí el protagonista de Dune es Cooper, el del FBI. Por eso. Pero es anterior a Cooper, ¿no? Ya, sí. Sí, sí, pero claro. Pero él la vio después, claro, creo. Yo que vi Dune después. Y claro, cuando de repente veo a 10, 15 actores de los que salen en Twin Peaks, que salen en Dune, digo, hostia, esto es la precuela de Twin Peaks. Sí, sí, porque se parece muchísimo la historia, ¿verdad? Hombre, ahí sueño raro, ¿eh? Sí. Entonces, claro, el caso es que yo entiendo que siempre hay directores que les gusta usar a sus actores, como Scorsese, que le dio por DiCaprio para todo, pero bueno, al menos dices, uso el mismo actor, pero lo cambio, le doy un papel totalmente distinto. Pero en el caso de Mike, como he dicho, es que no sé si son un grupo de amigos, un grupo de teatro, porque ¿qué son todos? En plan, venga, vamos a hacer 10 series y 5 películas y tenéis contrato para esto. Que no sé si es cosa de él, si es cosa de Netflix, si es cosa de la productora que tenga. Hay un símil en el que ahora está muy recurrente con el rollo de la selección española en el fútbol, que hay muchos seleccionadores que ya tienen su grupo de unos 10 jugadores, 15, en plan, mira, estos yo sé que no me fallan. Yo sé que estos dan lo que yo los pido. Y no me dan problemas, ¿no? Eso. Ay, los de que no me das problemas, eso es fundamental. Porque, claro, que hay futbolistas mejores o actores mejores, pues sí, los hay en cada país, pero claro, vete tú a saber si un día le dices, mira, hoy te tienes que quedar en el banquillo, y empieza, tío, a refunfuñar. Y dice, mira, para oírte refunfuñar, para la próxima vez ni te llamo. Y ya está. Hombre, está claro que sí, los actores no dan problemas, sí, porque es que hay muchos actores muy problemáticos. Entonces, el hecho de haber trabajado con alguien y que sepa que te comprende y tal, y que te facilita el trabajo, pues es fácil de volver a contar con él otra vez, claro. Me ha recordado, ayer estaba viendo un vídeo de YouTube sobre Terminator Salvation, hablando de Terminator otra vez. Y está. Sí, con Chris. ¿Cómo se llama este chico? El actor. No, Chris. ¿Cómo? No. El de Batman Begins, ¿cómo se llama este tío? Ah, Christian Bale. Christian Bale, perdón, sí. Bueno, pues ahí le grabaron porque se le fue la pelota. Pues estaban rodando una escena y se metió por cámara el director de fotografía, ¿no? ¿Eh? Y se le fue la cabeza completamente, empezó a gritar, pero como un loco, 10 minutos, en plan, todo lo bonito que podéis imaginar, ¿no? Y entonces, Batman. Sí, yo entiendo que cuando, o sea, puede ser muy estresante si eres la cabeza de una producción, ¿no? Entera, muy cara, como era esa. Claro. No, es que me lo recordaste porque dijiste, ¿no? Hay gente con la que es muy difícil tratar, pues Christian Bale, pues debe ser telita, ¿no? Yo no, pero me lo creo, es muy majo. Hay muchos actores con esa fama. Uno de ellos es Edward Norton, que personalmente me encanta y siempre ha tenido fama de ser muy tiquismiqui a la hora de trabajar. Sí, ese sí que lo he escuchado yo, que es chungo trabajar con él. Yo en el otro podcast hicimos un especial una vez de situaciones o películas en las que nos gustaría estar o vivir, y yo dije que viene muy al caso por lo de problemáticos. Dije hay dos o tres pelis que hicieron juntos el productor David Oscar Selznick, el director Alfred Hitchcock y el actor Charles Laughton, que los tres tenían fama de ser duros, de que un buen día se podía liar en el rodaje. Entonces digo yo, hostia, estos tres bestias juntos en una misma peli, y hicieron dos o tres juntos. Aún quisieron repetir, digo, fíjate. Pero mira una cosa, todos esos que estás diciendo son cachorritos al lado de Klaus Kinski, ¿vale? Sí, pues, se lleva, sí, se lleva la palma de casa. Sí, era otro nivel, ¿no? Bueno. Muy bien. Bueno, seguimos. Vamos por Daco, ¿no? Que nos hemos perdido un poco. ¿Sí? Dale, Daco. No, no, sí, yo te he dicho. Ah, que, vale. Iba a acabar de empezar con ese señor. Porque los actores, claro, perdón. Vale. Si es que los actores no son conocidos, solamente digamos que hay una muchachilla, o sea, muchacha, bueno, es una mujer adulta, que es Carla Gugino. ¿Qué dices? Conocida, una muchachilla, dice, fuera. Muchachilla, bueno, que la tengo, digo muchachilla porque, a ver, ¿qué digo? Una mujer mayor, porque no, como es siempre la ser. Es una señora. Porque, vale, una señora. Vale, pues digamos que es que la contrató y todo lo que hace es, el papel que hace ella es siempre igual. Siempre hace medio fantasma, medio mujer que está zumbada, que tiene problemas mentales. Y luego al haberle mete ese tono erótico, porque va siempre así, a ver, tiene buen cuerpo, ¿no? Pero siempre la vista así en plan muy escotada, como con mucho pecho, ¿no? Enseñándolo. Lo que hay. Sí, entonces dice, no sé si es porque le gusta verla así o porque en modo actriz no da para más. Claro, yo veo las series, las películas dobladas y muchas veces el doblaje puede ser muy bueno y luego su interpretación es malísima. Sí, sí. Pero por eso digo que no sé por qué la... No, hombre, esta mujer lleva mucha trayectoria ya y ha hecho muchas pelis, pero sí que es verdad que se ha convertido en un sex symbol y entonces explotan un poco eso, como puede ser la, como es la Catherine Zeta-Jones o es Mónica Bellucci, que son gente que ya tienen su trayectoria, pero que se han quedado un poco como de sex symbol, un poco, creo. Sí, ya están un poco en la fase HILF, ¿no? MILF. No, ya el siguiente paso. Sí, pero la Catherine yo creo que ya está en la HILF. Pero que igualmente siguen sacándolas, pues eso, muy provocativas, muy sensuales, porque han sido eso. No las ponen de abuelita con el pañuelo y el vestidito, no. Las siguen vistiendo cañón. A Carla Gugino puede que la pongan solo con el pañuelo. Pero pues la ponen a ella y luego siempre ponen a su pareja, por así decirlo, que es el Bruce Greenwood, que sale en Yo Robot, en Deja Vu, en El Vuelo. Entonces, digamos que son las dos estrellas que usa. Lo mismo, siempre encasquillado en un papel de casi matrimonio o son los rivales directos. Y luego todos los demás grupitos son gente que no los conoce nadie, que los conocemos porque a base de hacer 10 series en un año iguales, pues dice, anda, pues me suena. Pero por nombres, pues, yo te digo, si te digo Henry Thomas. Hombre, Elliot. Okay, los Thomas de toda la vida. Sí, pero... El Elliot, ¿no? Pero tú conoces a Elliot de E.T. o de algo más. De Leyendas de Pasión no sale, claro, también. Sí. Claro, es uno de los tres hermanos. Hizo una miniserie con Patrick Stewart, que es una de las mejores adaptaciones de Moby Dick. Es verdad, sí. Pues mira, sí, pues ala. Ha hecho cositas. No muchas, pero ha hecho. Algo ha hecho. Sí, claro, Henry Thomas no es el típico actor de una peli buena guión conocida al año. A lo mejor no. A lo mejor el pobre cada dos o tres años da un pelotazo. Pero claro, entre peli y peli conocida, pues a lo mejor hay dos o tres años donde sí que él hace pelis, pero ostras, no sé. Hay que pagar facturas. Por cierto, tú dijiste, alguien nombró antes la de Doctor Sueño. Sí, es el director de todo esto que está contando. Sí, bueno, en Doctor Sueño sale Henry Thomas. Por eso digo que es su grupo, de gente. La maldición de Bly Manor, tal, y que en todas sus pelis pues sale este hombre. Mira, también sale en Gangs of New York, que lo estamos mirando ahora. Y luego tiene una chavalita que es que sería la sex symbol jovencita, ¿no? Que se llama Kate Siegel, que él dijo en una entrevista que para él ella era su Angelina Jolie. Pues claro. La veis y decís, vale, pues esto tiene a Jolie. Pero ya, y siempre que la ves, pues igual que la Carla, que muchas veces hace de su madre, ¿no? Pues ella es de hija, pero también así, ropa súper ceñida, en plan cuerpo, es decir, que dices, no es necesario. Entonces, no sé si a encasquillarse en un papel, que creo que esta gente, para mí es un error, hacer tantas películas, tantas series con lo mismo, porque quizás al final te van a llamar solamente para esto. Claro. Bueno, pero sí, Claro, al final dices, ¿es la cartera lo que manda? O porque sabes que no das para más y dices, bueno, me quedo aquí, que aquí al menos tengo mi cartera, que me voy inflando poquillo a poco. Pero no sé, cualquier aspiración a algo más creo que se la pierde. Vamos a darle un tiempo a este hombre. Y hasta aquí llego. Muy bien, pues venga, Maverick, te toca. A ver, habéis nombrado varios que tenía ya, como Woody Allen o Tarantino, estaba claro. Sí. Yo quiero traer a la palestra a un director que a mí, cuando empezó, creía que tenía potencial y se me está cayendo entero, que se resume en acción, explosiones, música a todo volumen y alguna toma mirando al cielo, cámara lenta, llamado Michael Bay. Ay, te lo iba a decir, digo, Michael Bay. Digo, yo cuando en la época de La Roca, Armageddon, no tenía nada especial, pero me parecía un director que sabía tratar las historias haciéndolas entretenidas, sin mucho más. Pero lleva una racha con Transformers y las de Bad Boys, estas últimas que, las veo todas iguales. Además es que es lo que tú dices, que ahora a lo mejor anuncian una película, ¿no? Y tú miras y está dirigida por Michael Bay y ya sabes qué película vas a ver. Pues eso, sí, la última que vi de él es esta que se estrenó en Netflix, espera un momento, Seis en la sombra se llama, es que el nombre también, fíjate, Ryan Reynolds también. Sí. Y empieza con un escenón brutal con un Alfa Romeo chulísimo y luego la película se va cayendo y sigue siendo lo mismo que hemos visto 25 veces con Transformers y con las Tortugas Ninja y con todas. Luego tengo a alguien que repetirse no tiene por qué ser malo en sí. No, y yo traigo a Martin Scorsese. El cine de gángsters, mafia italiana, ha hecho otras cosas, sí, por supuesto. Pero si piensas en una película de esto, quitando a Francis Ford Coppola, piensas en Martin Scorsese. Tú ves una película de gángsters italiano que es, sí, y es mafia, ¿verdad? La mafia italiana en Nueva York. Yo te diría que sí, pero con las pelis de mafia. O sea, con las pelis de mafia siempre hace más o menos la misma peli, pero luego, si no son de mafia, son diferentes un poco. Es un hombre que tiene 80 años, tampoco va a hacer 70 películas de mafia. No, pero mira, yo qué sé, con su filmografía más o menos delante, yo te puedo decir, por ejemplo, que Taxi Driver o Shutter Island o El Lobo de Wall Street o incluso esta de Los Asesinos de la Luna porque casi no ya la meteríamos en gangsters, ¿vale? Pero estas son un poquito diferentes. Es que uno de los nuestros, Infiltrados. Sí, por eso te digo que tiene muchas de mafia, que si tú te dicen, si a ti te dicen voy a ver una peli de mafia de Scorsese, ya sabes qué peli vas a ver, porque son todas iguales. Pero si no es de mafia, ahí sí que yo le daría la licencia de que tiene otro tipo de películas. Tiene que como dos variantes, ¿no? La artística y la zona de seguridad. De ello me voy a mi redil. Sí. Correcto. Pero, Ramba, al final es eso. Se encasilla en que su especialidad es un poco en la sección de mafia gángster y luego de ahí se sale y puede tocar cualquier cosa. Pero es lo que dice, su zona de seguridad es mafia. Claro, pero que cuando se sale hace peliculones. Sí, claro. Sí, pero yo creo que como los peliculones. Por ejemplo, nombro El Silencio de 2016. Peliculón, pero que se te va. Iba a usar creo, pero voy a quitar el creo. Que se te hace pesar. Entonces Un general. Tienes que pillarla en plan, venga, no tengo sueño y quiero empaparme de buen cine. Pero claro, vas al cine, a lo mejor de noche, después de trabajar, y vas cansaete y dices, hostia, me cago en la leche lo que he visto. Sí, porque es lentita. A mí me gustó mucho, pero es verdad que es lenta. Esos días te metes en la sala de Michael Bay. Sí. Entonces, claro, Silencio, que quizás no fue un pelotazo comercial, pues Scorsese dice, vale, la próxima la hago de las de mi zona de confort y recupero lo que haya perdido en esta. Y si es que... Y ya está. Sí, de ese tipo de perfil he traído un par de ellos que varían mucho. El siguiente traigo un actor. Bueno, me ha visitado a Ryan Reynolds, es cierto. Pero traigo a Woody Harrelson. Creo que hace papeles como en True Detective, que son obras maestras. Claro. Pero tiene su para pagar la cuenta. Tiene ese humor histriónico, un poco un toque de loco. Sí. Que con una parte de tipo duro en ciertas películas, que creo que siempre es el mismo papel. Y tengo aquí una recopilación y ha hecho 3 películas de Zombieland, que es el mismo papel. 3 de Ahora me ves. ¿Cómo que 3? ¿Hay 3? Sí, yo tampoco sabía que había 3. Yo he visto solo. Ay, pues si yo me enteré hace poco que había 2 y ahora hay 3. ¡Qué alegría! Pues ya la veremos. Me acabas de alegrar el día, de verdad. De Ahora me ves tiene otras 3, que también hace más o menos el mismo papel. en los Juegos del Hambre, creo que hay 3 o 4, ahí me he perdido. 4. Pues ya tienes 10 películas y luego he sumado 2012, que también hace de loco ahí en la colina. Ah, sí. Bueno, y en la de, ¿cómo es esa de? La de Asesinos Natos, que ahí empezó a hacer de loco. También, de loco. Tienes 12 películas, sí, que luego ha hecho otras cosas, pero es como su papel de confort, que es hacer del mismo, hacer de Woody Harrelson. Es que sí, tiene está, los está ojos cómodo. Estos, tiene la mirada esa de loco, que es perfecto. Que le sale muy bien. Luego traigo a Jason Statham, o Statham, no sé cómo se dice, la verdad. Sí, sí. Tipo pero duro, acción, mirada sí. penetrante. Sí, sí. Y también la filmografía que tiene, por Dios. Pero tiene pelis que hace de comedia que son buenísimas. Sí, sí, pero es eso, como que tiene sus, su público. Sí, pero es que, tiene claro, su lado gracioso, que siempre hace el mismo papel, y luego su lado chungo de Destroyer, que también hace... Sí, de los mercenarios, de Transporter, de A Todo Gas. Tiene como dos, tiene dos lados. Eso es encasillarte en dos, y ya está. Eso. Sí, pero al final siempre sus papeles están rodando al tipo chungo peligroso de peleas, pero luego le empiezan a meter ya cada vez más el tono cómico. Porque si os acordáis de cuando empezó en A Todo Gas, la primera película, era el malo malísimo, era un destructor. Y ahora ya es uno más de la peña, ¿no? Por así decirse. Y ya no es malo. Ya hace lo mismo, pero ya no es malo. Ya mete sus bromitas, sus coñas, sus tonterías. Es una saga que los protas pasan del amor al odio en una película. En una película, sí, sí, sí. Pero no, todos, ¿eh? No admiráis el buen cine, es una evolución del personaje. Por cierto, que yo rajaba de las pelis de A Todo Gas y el año pasado vi en Sitges un documental sobre cómo se hacía el audio, el sonido de las pelis de persecuciones de coches. Y claro, de las que más hablaron eran las de A Todo Gas. Y hostia, y ya las vi de un poco diferentes. Ya la vi en plan, hostia, vaya currelo. Sí, hombre, y el dineral que puedes hacerlas. ¿Qué tiene esto? En plan, jope, creía yo que esto era, venga, a correr. Pues no. ¿Qué va, qué va? Otro actor que traigo hoy es Martin Lawrence. Ah, sí. Creo que siempre hace el mismo papel. Esa cara rara, voz estridente, asustadizo. Sabe, de vez en cuando sabe disparar, como en Bad Boys, pero es lo único que cambia. Sí, sí. Siempre lo hace el mismo. Y lo uno a Ben Stiller. Para mí también es como una pareja. A mí es que me gusta mucho Ben Stiller, o sea que ya me parece bien que haga siempre el mismo papel. No estoy diciendo que esté mal. Ya. El siguiente, por ejemplo, que traigo, a mí me hace gracia personalmente, pero también lo estoy viendo muy encasillado últimamente, que es Johnny Depp. Es que desde que empezó a hacer lo de Piratas del Caribe y todo eso. Ahí, en ese punto, sí. Antes tiene una película que no recuerdo cómo se llamaba, La Novena Puerta, ¿puede ser? Sí. Sí. De Arturo, es basado en un libro de Arturo Pérez Reverte. Sí. Y echo de menos ese tipo de películas. Luego hizo una con Angelina Jolie de ese estilo también, El Escritor o algo así, ¿puede ser que se llamara? Con Angelina Jolie. No, Angelina no, pero... El Turista o algo. El Turista. Sí. Sí, es que tenía mucho registro. A ver, empezó en la de ¿Quién ama Gilbert Grape? Y muchas pelis. Bueno, empezó en verdad en la serie esa de 21 Jump Street, que era... Perdona, hacía cariño, como de... empezó en Pesadilla en el Street. No, yo creo que era de... Bueno, a lo mejor, bueno, por ahí. Pero que esa era un adolescente cuando... De esto, ya. Que era esa serie, no sé si la habéis visto, que era de unos policías que eran como muy joven, bueno, de apariencia muy joven, y entonces se infiltraban haciendo ver que eran adolescentes. Pues en esa también hacía otro... Sí, esa es la original de un remake que hicieron hace un par de años, ¿no? Con el, sí, pues con es, el Jonah... No recuerdo el nombre ahora. El actor. Jonah Hill, ¿no? Sí, sí. Correcto. Y con el hermano de James Franco, ¿no? ¿Era? Eso. No? Creo que sí. Con el hermano de James Franco. ¿Cómo va el chico guapo? No me acuerdo ahora. Es, yo no sé, es Franco. No lo recuerdo ahora, la verdad. Bueno, pero que no. La serie original estaba muy bien. Y Johnny Depp tiene papeles maravillosos, yo qué sé, pueden ayudar a manos tijeras. Mira, yo con Johnny Depp, si veis la del Llanero Solitario, sí. Decís, es el de Pirata del Caribe, igual, con, claro. Con distinto traje y distinta ropa. Pero yo no la he visto, pero está caracterizado muy parecido, ¿no? Como muy pintado. Es él, los mismos movimientos, así un poco de que parece que está como borracho, como... Correr levantando las piernas enteras sin doblar las rodillas. Pero Johnny Depp tiene mucha carrera detrás de eso, antes que sí, eso. Correcto. Antes, ese es el problema, que creo que lleva 20 años encasillado. A mí de él, la última que me gustó mucho fue la de Transcendence. Ah, sí. Sí. Me gustó. Es algo distinto a lo que él solía hacer, ¿verdad? Que se pone sí. Y además que acaba como de grandísimo hijo de la gran P. Y me gustó ese papel de malo, pero malo de verdad, de decirte que me he vuelto un ser peligroso. Y en la de Sweeney Todd que estoy buscando ahora, o Sleepy Hollow, o todas esas. Hay una serie que no recuerdo, que le hacen como un gag cómico sobre él, y es entrando en el despacho de Tim Burton, vestido de algo raro, diciendo, búscame un papel para esto. Sí, ¿no? Y es que ya se empezó a caracterizar mucho, pues eso, ¿verdad? Estaba viendo en el Pirates del Caribe, en la Alicia en el País de las Maravillas, en la de Charlie y la Fábrica de Chocolate y tal, como con unas demasiado maquillaje. Trafalario. Sí, es demasiado, y yo creo que ahí se perdió un poco. Y no puedo dejar mi sección y esta invitación al programa que me habéis hecho sin mencionar a uno de los ídolos de mi padre, Chuck Norris. Oh. Chuck Norris solo sabe interpretar a Chuck Norris. Sí, sí. Claro, pero es que no le hace falta nada más. Porque nada más, yo vivo en ese pecho, viviría yo. Además es que no te lo puedes imaginar en ningún otro papel tampoco, es que no te lo tomarías en serio. Imagínate haciendo los puentes de Madison, es que no pega. Lo que el viento se llevó, yo lo veo ahí. Ya no me pega ni en los puentes de Madison ni Clint Eastwood. En plan de que yo vi los puentes de Madison asustado toda la película. Digo, en un momento se va a sacar el Magnum 44 y a Meryl Streep le va a volar a la cabeza. Claro, por eso he dicho esa, porque como sale un tío duro, se supone, ¿no? Pues, pero sí, sí. Es verdad, podríamos hacer un programa de personajes súper mega encasillados que han conseguido salirse de ese encasillamiento, que hay unos cuantos y está interesante. ¿Ah, sí? Sí, sí. Tipo, yo qué sé, Harry Potter, Frodo, tal, todos esos han salido y con mucho éxito para mí. Ah, encasillado, vale, estaba pensando en tipos duros y has dicho Harry Potter y Frodo y me he quedado yo como... No, que tienen un personaje que es muy difícil salirse de ahí y que lo han conseguido porque Chuck Norris no salió de ahí nunca. Pero hay otras personas que sí que las has conocido con un papel muy, muy que se te ha quedado de a lo mejor de la infancia o de la adolescencia y han estado años interpretando ese tipo de personaje y luego no es tan fácil salir de ahí y hacer otro tipo de papel. Mira, hay una peli que no recomiendo, ojo, no recomiendo, que es de Jean-Claude Van Damme, que él puso pasta, que se llama... En plan, ¿quién es el prota de la peli? Pues la peli se llama JCVD, o sea, sus iniciales, donde, oye, hace un monólogo a cámara, o sea, sin cortes, de unos 5 o 6 minutos. El monólogo puede gustar, no puede gustar, pero, oye, Jean-Claude Van Damme dijo después de la peli, oye, yo es que me he tirado toda mi vida diciéndole a los directores, ¿y puedo decir alguna frase más? Y siempre me respondían no. Patada Oye, giratoria. Sí, sí, sí. Patada en la boca, sí. Y dijo, hostia, pues en esta que yo pongo pasta, pues, hostia, voy a hacer un monólogo y a ver si alguno de los que trabajó conmigo dice, hostia, pues sí que servía para, no en plan soltar un discurso, pero hostia, pues sí que servía un poquito el pobre hombre. Creo que no nadie lo pensó. Ya, ya. Bueno, él intentó salirse un poco cuando hizo la serie esta, la de Walker, la de los Rangers, pero como al final siempre acababa con pelea karateca, con la patada giratoria voladora, pues dices, pues al final dices, es más de lo mismo, sí que eres un sheriff, vale, pero al final sigues ahí, sigues en la pelea. Sí, sí. Muy bien, ¿alguno más, bueno, Maverick? No, sí, voy a terminar. Pero ¿cómo que no? ¿Te falta uno? ¿Te falta Maverick, no? No está encasillado. Tengo uno, pero es que como no lo soporto... No, hombre. Digo, tengo uno apuntado, pero no lo soporto y no... Es que prácticamente no veo películas. Pues, se llama Will Ferrell. ¿Cómo? Lo siento, Will Ferrell. El de aquellas juergas universitarias, chico, un hombre rubio, el de los becarios. Sí, sí, sí, sí. Yo me quedé en aquella juerga universitaria y es la única, pero es que cada vez que lo veo lo sigo viendo igual, no me hace gracia. Sí, este hombre no ha... Ojo, yo tengo varias pelis de él, pero ojo, eso no quita que se reconozca que no da para más. Siempre hace el mismo papel. Aparentemente no da para más. A mí me gustó una que hizo hace poco, que era de como de la Eurovisión, que salía la chavala esta del diario de Noa, ¿cómo se llama? Sí, pues ella. Que hacían de un grupo, ¿lo habéis visto? ¿Os suena algo? Sí, sí, sí. Sí. Que pone Will Ferrell en el nombre, yo no lo he visto. Es como de un grupo nórdico que se presenta en Eurovisión y, bueno, pues la cuenta un poco la historia y tal. Explota Eurovisión y entonces... No, es que la película se llama así, se llama algo así de Eurovisión Contesta o la historia de... Creo que la película iba de que en el premio a Eurovisión que hacen en Finlandia o en Islandia, pues como que ellos actúan y se salen de donde están haciendo las actuaciones y el sitio explota. Entonces, como es el único grupo que ha quedado vivo, pues son los que van a Eurovisión luego. Exactamente. Y además que lo ponen a él con unos pelos largos, así rubios. Sí, como siempre. Le ponen el pelo ese despeinado. A mí no me gusta un poco, no me gusta nada, ¿eh? En verdad. Es de estos actores de que, hombre, claro, ves la peli y algunas sonrisas sueltas. Sí, claro. Ya. En plan de hostia. Pero sí. Me cansa, me puede hacer gracia si tiene un papel muy terciario en alguna película, algún toque, pero como sea protagonista, sí. Me cansa ese humor. Muy bien, venga, pues Luismi, te toca, di los que quieras y déjame alguno para mí. Hostia, es que ahora no sé yo los que has pensado tú y los que he pensado yo. Da igual, di los que tú quieras. Bueno, a ver, pues yo voy a decir dos chicos y dos chicas y un director. A ver, los actores, para mí, que siempre hacen el mismo personaje, uno es Al Pacino, que por mucho que haya gente que lo tenga idolatrado, siempre hace de Michael Corleone. Puede ser un Michael Corleone más gracioso, menos gracioso, enfadado, no enfadado, pero al final es Michael Corleone. Otro de los actores es Andy García. Al Pacino 2. Más o menos. Mira que me llama a mí Andy García, pero hay que reconocer que el pobre hombre, mira, yo sirvo para con mi chaqueta, que aunque no lo ponga en el guión, él se pone la chaqueta en casi todas las pelis. Yo lo que sirvo es para coger la chaqueta y cruzármela, pero jamás en la vida me pongo el botón. Me la cruzo y me la recruzo en todas las películas, pero no me abrocho el botón. ¿Por qué? Porque si me abrocho el botón, ya no me la puedo volver a cruzar, ¿no? Además que hace gracia porque me acuerdo de la peli esta que es de naves espaciales, que se llama ¿qué? ¿Life? ¿O cuál es? La de Chris Pratt y la... ¿Guardianes de la Galaxia? No, Passengers. No, Passengers. Ah, Passengers, vale. Y al final sale, hace un mini cameito y sale Andy García y sale trajeado. Hombre, digo, por favor. ¿Alguien pensaba que ese hombre iba a ir con un mono de trabajo? Hay actores como Bruce Willis que gusta ver los sucios y luego está Andy García. Eso, el Bruce Willis siempre va con la camiseta blanca sin manga sucia. Es que sucio actúa mejor. Pues entonces Andy García es como al contrario. Sí, sí, sí, es un señor. Sí, sin gomina no es nadie. Ahí está, sin gomina no es nadie. De las chicas, no sé si tú quieres nombrar alguna. La que sobre nombraré yo. Claro, pero a ver si vas a decir como esta, por ejemplo, que te estoy señalando con el dedo. Dila. Bueno, pues para mí siempre hizo el mismo papel, menos en una peli, solo una. Es Julia Roberts. Siempre hace de niña guapa, graciosa, guapa, otra vez. Pero hace de guapa como que no se da cuenta que es guapa, ¿sabes? Como un guapo casual. Vaya, hombre. Pero se la perdona todo, es Julia Roberts. Claro, a mí me gusta mucho, por eso estábamos aquí debatiendo, porque a mí esa me gusta. Esa sonrisa. Claro, pero esa es que... Pero no... que esa mujer tiene la boca más marfil que 15 elefantes, hombre. Pero hace de guapa, pero no hace de guapa rollo Mónica Bellucci así de no sexualizada. Exacto, hace como de que va en chándal, pero es guapa, ¿sabes? Bueno, pues yo la he visto siempre en el mismo papel, menos en Erin Brockovich. Erin Brockovich. Que yo creo que dijo la academia, o le da esta mujer con la de dinero que ha hecho ganar a Hollywood, o le damos el Oscar hoy, o puede que mañana no llegue nunca. Y entonces pues creo que se lo dieron en agradecimiento a los millones que se han metido en los bolsillos los productores. Yo la sigo defendiendo. Yo creo que tiene película, por ejemplo, la de Magnolias de Acero. ¿No sale ella Magnolias de Acero? No, lo siento, ¿eh? No, pues ¿cómo se llama esa que sale? Sí, en Magnolias de Acero, sí. Coño, perdón. Ya me estás aquí. Y ahí no hace de guapa. No, es la fea. No, pero no, que no hace de pibón. A ver, no sé si habéis dado cuenta, pero si ya la vez dices a George Clooney y dices a Brad Pitt y dices, coño, pues tengo a todo el elenco de Ocean's Eleven. De Ocean's Eleven, claro. No, no, pero no, porque, por ejemplo, Brad Pitt es guapo, porque ha nacido así el hombre. Ha nacido guapo. Pero hace papeles muy diferentes, o sea, en 12 monos no sale guapo, pero es guapo. Pero igualmente. Es un loco guapo. Pero Julia Roberts siempre hace así de... Casi siempre hace de un papel así de más monina. De que la gente se enamora de ella. O de muy pequeña, como en Hook. Claro. ¡Ay, qué cosita! De campanilla, pero era una campanilla monísima. Sí, yo me la hubiese llevado. Le cambiaron el traje y el pelo, pero bueno. Hombre, con ese melenón vas a poner a pues la pone, Julia Roberts pues la pone, con el pelo corto. ¿Por qué? Porque soy Spielberg. Y si yo digo que en los bosques de Cataluña hay dinosaurios, es que los hay y ya está. A Spielberg se le permite todo. Hombre, por favor. Y luego ya finiquito con una que no... Hostia, es que no le recuerdo una peli tipo comedia haciendo de guapa, tipo amor. No, ¿quién? Pero yo sí. ¿A ella? Sí, sí, dila. Ah, vale. Ahora te... Es más una chica dura, que es Sigourney Weaver, donde siempre hace, para mí, hace de chica con dos cojones, en plan de no me enamoro de ella porque un buen día me puede dar una hostia y volverme del revés. Y no sé en qué peli estabas pensando tú. Es que no me acuerdo del título, pero había una que hacía de madre y que tenía una hija y hacían como de medio espías o algo así, que salía Jane Hackman y cantaban. Vale, pero ahí la buenorra de la peli es Jennifer Love Hewitt. Vale, pero a que no hace un papel de tía chunga. No. Es de comedia la peli. No, chunga era solo para los que se enamoraban de ella. Ahí está. Y alguna más tendrás. Hombre, sí, hombre, claro. Pero sí que es verdad que el perfil de estas mujeres de no te metas conmigo. ¿Qué tal? En los cazafantasmas tampoco hace de dura. Bueno, a Bill Murray se lo hace pasar mal. A Bill Murray otra cosa. Pasa mal todo el mundo. Y vale. Luego se convierte en perro rabioso chungo también. Sí, pero no haciendo de ella. Sí, es verdad, pero es más que nada en general. En general sí que es verdad que suele hacer el mismo papel así de... De la Denise Ripley. Sí. Y ya finiquito con un director que dicen que siempre hace la misma peli, pero en realidad no hace siempre la misma peli. Hablo de John Ford, que todo el mundo dice, John Ford, película del oeste, tiros, indios, ganan los vaqueros. Pium, pium, pium. Y, no, hombre, que John Ford hizo 80 y tantas pelis, que del oeste vale que la mayoría, bueno, no, creo que son sobre unas 30, eran del oeste, es que era lo de la época. Pero oye, que hizo otras 50 y tantas que no eran del oeste. Pero eso, está muy encasillado en pelis del oeste, pero empezamos a mirar su filmografía y oye, que hizo comedias, hizo acción que no era en el oeste, hizo drama y sin embargo tiene el cliché de John Ford, lo que ha dicho antes Maverick, de pium pium y John Wayne. Y los buenos ganan y solo trabajo con John Wayne. Sí, cuando lo has dicho yo he pensado en John Wayne y pium pium. Sí, sí, no hay ningún actor más que... No, pero usó más actores, ¿eh? Hay pruebas de ello. Hombre, con 80 y pico pelis, alguno más haría que no fuera del oeste. Claro, pero... estoy viendo películas del año 30, claro, que se le ha dado tiempo a hacerlo. Claro, muy bien. Venga, pues sigo, va. Voy a decir las mías entonces, ¿vale? Yo tengo poquitos porque Luis me ha quitado la mayoría, entonces me ha quedado Clint Eastwood. Clint Eastwood, como director quizás no tanto, sí que tiene películas un poquito más diferentes, aunque tienen un poquito el mismo trasfondillo, a lo mejor puedes decirle, pero de actor sí que creo que sí, siempre tiene la cara de chungo que te va a pegar una paliza, como Sigourney Weaver un poquito, ¿no? De que te queda grabado el papel de Harry el Sucio, y aunque haga de viejo que vive ahí en su casa con el fusil, te da la sensación. Hombre, ya el fusil te da, te da pistas, que sí, como sí. Que no le puedes ir a pedir sal, ¿sabes? Porque te ¿sabes lo que molaría? Ver a Clint Eastwood en una comedia adolescente de instituto, pero haciendo de adolescente, con mochila y con los pantalones cortos. O de profesor, de profesor ahí enrollado, de venga. De director, de director. Como profesor de matemáticas del colegio donde yo estudié, ¿eh? Yo sí lo veo, ¿eh? Hombre, a ver, ahora ya no, pobrecillo, porque ya tiene 90 y pico de años, pero no sé, nos da la sensación esa de que siempre hace el mismo papel con cara de gruñón, de enfadado. Así, claro, pero... ¿no? Pero es por los gestos que tiene, yo creo que es por su aspecto físico, de que él pone la ceja de tal modo, la boca de tal modo, que parece que está siempre como peleado con el mundo. Puede ser. Pues mira, el otro que voy a decir me pasa un poco lo mismo, que también me resulta desagradable, como de... Este además me resulta un poco grimoso también, que es Michael Douglas. Porque siempre hace películas o de cabreado con el mundo o de pervertido un poquito. Y ya lo ves y dices, tío, que no me da confianza. Pues yo qué sé, en la mayoría de películas que hace, pues incluso en The Game o en Traffic, o en, siempre hace como de amargadillo un poco, ¿no? No lo veo yo en una película de amor. El básico estaba amargado, el pobre. Hombre, claro. Me salía de un divorcio y se metía en una relación donde todo era maravillosa. Era una relación maravillosa. Es que este hombre siempre tiene muchos problemas. Y si no los tiene, porque fíjate, en Un día de furia también todo le parece mal, todo le molesta. Hijo, relájate, que tampoco es para tanto. No sé, es un tío que a mí me da la sensación eso, que le molesta todo. ¿Qué pensáis? ¿O se os ocurre alguna peli de amor de este hombre o de así, yo qué sé, de otro registro o de comedia? Bueno, mira, de comedia, incluso. A ver si me ayudáis. ¿Sale en Alguien voló sobre el nido del cuco? No, es el que compró los derechos de esa, de la novela, y quería que lo hiciera su padre, pero su padre... su padre era otro igual que él. Sí. Bueno... Hizo una serie. Estaba mirándolo y digo, no recuerdo qué papel hacía. No, pero Kirk Douglas a mí no me resultaba grimoso, por ejemplo. Me parecía otra cosa. Pero Michael Douglas, incluso en estas de aventuras y tal, como el corazón verde, tras el corazón verde y así, ya era estupidillo porque hacía como de chulillo, ¿no? Por cierto, Michael Douglas o Michael Douglas, ahí en eso sí que podemos hacer un programa. Sí, el padre era Douglas y él es Douglas. Ahí, pues sí. El único Oscar que tiene no lo tiene por actor, lo tiene porque Alguien voló sobre el nido del cuco, ganó a la mejor peli. Ay, lo que estaba diciendo el menino, que se compró los derechos y anda. Eso. Vamos, me lo ha recordado él con lo que ha dicho. Y claro, aunque históricamente cuando dan el Oscar a mejor peli sube al escenario el director, pero no. Quien se lleva ese Oscar, pues vete, entonces, para su cuarto de baño o para donde sea, es el productor. Entonces, Michael Douglas tiene un Oscar, pero no es por interpretar, es por poner pasta en una película. Pero es que de actor, yo es que tampoco lo veo que sea un actor de primera, ¿eh? No. Yo no sé cómo ha conseguido hacer tantas películas, la verdad. ¿Por qué Michael Douglas? Por el padre, supongo, por enchufe. Hombre, el padre a mí sí me parece un actorazo. Es como mejor que él es, o sea, es mejor que él, de largo, pero muy de largo. Pero además, hace poco, bueno, hizo también la película esta que hace de en Avengers, ¿no? No hace también como de superhéroe, de profesor, ¿no? Del padre de Ant-Man. Bueno, el padre, perdón, del jefe o como sea. Claro, pero ahí es insulso. Es que dice, no es creíble, que es solamente porque el hombre ya tiene una cierta edad, tiene el pelo blanco, ya es un científico en plan Einstein. Bah. No cuela tampoco, como científico. No. Pero como nada, o sea, es realmente un actor que dice, sí, ve las películas, pero no, para mí no destaca en nada lo que ha dicho Luismi. Tiene un Oscar y gracias de que tenga algo. Hombre, pero que se podía haber dedicado más a la producción, porque oye, no te fue mal con el primer intento. Claro, es que luego las películas que tienes, que en las que ha salido, son buenas algunas. Lo que pasa que no destacarías su, claro, no destacaría su interpretación. Pero por ejemplo, yo qué sé, yo me acuerdo de niña, la de Tras el corazón verde me encantaba, y Tráfico me parece muy buena película, y Instinto Básico también. Claro, La guerra de los Rogue también está muy bien. Hay muchas, tiene muchas pelis que están muy bien, pero no destacarías que él es el. Le va bien hacer de canalla. Sí, pero claro. Decir, hostia, tirarme 80 años haciendo de canalla. Ya está, ¿no? Vale, y luego tengo dos actrices. Claro, es que estamos hablando de gente a lo mejor que no es lo mejor. Normalmente solemos hablar de temas de cuál es el director que os ha gustado de tal, y ahora es como que estamos echando aquí un poco de mierda en las carreras de esta gente. Entonces, bueno, yo diría de mujeres Jennifer Aniston, que siempre hace el mismo papel que era de Friends, para mí. De chica guapa, con el pelo liso precioso y que pelo pantén, y hace pues las típicas películas de comedieta romántica y poco más. ¿Con Adam Sandler la mayoría? Con Adam Sandler, con el otro, ¿cómo se llama? El que has dicho antes, el de Zoolander. Ben Stiller también tiene alguna. Sí, a ver, que las películas hay algunas que sí que son que pasan, ¿no? Porque cuando vimos una... Fama. ¿Eh? ¿Tienes algún problema con Rachel? No, pero que siempre hace de Rachel. Vale. Pero que siempre hace de Rachel. Es perfecta. Se hizo conocida por Rachel y sigue siendo Rachel. Es que es Rachel. Esa de la caravana que vimos hace poco también. Que ha hecho lo de los Millers o algo así se llama, ¿no? Eso, sí. Esa también. Pero que siempre tiene el mismo papel, la muchacha. Haz una cosa. Hay una película que hizo en el 2002 que está bastante bien, que se llama The Good Girl. Ah, sí, es verdad. Pues esta, pues tienes razón, porque ahí no hacía de Rachel, además. Pero porque era la suplente del papel. Pues esa película estaba muy bien, es verdad. Mira, ¿ves? Ahí... Se merece un Oscar. Y lo sabéis. Hombre, pasta les está haciendo ganar. Es como el Oscar a Jackie Chan. Honorífico. Lo que no me acuerdo mucho de que iba de Good Girl. A ver. Venga, búscalo, léelo, que esta gente mientras espera. Michi, tú. No, ¿de qué iba? De que se enamoraba de un de un chavalito que era Jake Gyllenhaal, pero claro, ella le sacaba como 10 años. Ajá. Un americano. Era más o menos. Da ya, igual. Es verdad que, y además que no luce así con su típico look de, pues eso, iba con coleta, iba como más vestida, más desgarbada, no iba guapa como ella va siempre, ¿no? Iba como de madre un poco, ¿no? De eso, lo que tú dices, como era más mayor, ¿no? Es que en esa película se tomó un respiro. Pues a mí me gustó mucho esta, en verdad, ¿eh? Yo la he comparado siempre respecto a físico, que Ranma no está de acuerdo. En otra época era Barbara Streisand, y Barbara Streisand tenía fama de ser la más guapa entre las feas. Y yo a Jennifer Aniston no la veo un bellezón, pero sí que... Ay, ay. Sí que tenía un algo, como la que he nombrado antes, ¿no? Sí. Estás hablando... Yo no te lo compro. Fuera, yo a Jennifer Aniston sí la veo guapa. No la guapa de las feas. No, a ver, yo cuando salía mucho en Friends, es que sería quizá como más natural. O que su personaje, al ser más dislocado, no era tan serio, o sea, ninguno era serio, ¿no? Pero no tenía un punto tan cerrado. Por ejemplo, en las dos partes de cómo acabar con tu jefe, ahí sale guapa y sale cañón. Ahí creo. Oh. No sabía ni que había segunda parte. Es que... Y me corto porque está mi señora aquí al lado. No, pero es que estoy mirando los títulos de las pelis que ha hecho últimamente y es que son horribles. Misterio a la vista. Sígueme el rollo, colegas, viviendo con mi ex, una pareja de tres. Es que ya solo los títulos... Comedia romántica. Uf, madre mía, ¿eh? Perdona, la de que hizo con Adam Sandler fue un pelotazo en Netflix, está muy simpática, ¿eh? ¿La de Sígueme el rollo? No, la que hicieron sobre un asesinato misterioso, que salía Christopher Plummer. Ah, Misterio a la vista. Eso es. Es que creo que tiene Misterio a bordo y Misterio a la vista. Bueno, la segunda es un full, pero la primera está bastante bien. ¿Sí? Ah, pues mira, pues ya me la apunto para... Es que claro, ya veo esta mujer y encima Adam Sandler y ya me echa como un poquito para atrás. Pero si dices que está bien, te voy a hacer caso. Eso es lo que le pasa a los encasillados, que muchas veces claro. Hacen algo diferente y como tú ya te esperas lo de siempre, pues... Claro, ya no la ves. Sí, pero al final es la mujer que hace algo y vende. Acordaros que hablamos en el podcast anterior, que era la quinta mejor pagada. Sí, es verdad, ¿eh? Entonces, claro, si la contrata y sabes de qué va a hacer un pelotazo en taquilla, claro. Donde sea, ¿no? Sí, pues sí. Ya está. Sí. Y es cierto que la ves ahora y ya se nota la edad, ya empieza a estar más demacrada. Creo que hasta se ha operado, porque la veo los pómulos distintos. Escúchame, la veo... pero que tiene 55 años, que está de miedo, ¿eh? Sí, pero que se nota ya, que no es una sex symbol. Va a notar, pero es que en algún momento se tiene que hacer mayor, yo creo que está por eso. Por eso que ahora debería hacer ya papeles un poco distintos. Sí, de como hablamos antes, de la muchacha esta de que comentamos antes. Muy bien, venga, pues voy a decir la última, ¿vale? Que también es un poquito lo que decíamos, que tiene algún papel, que luego comentaré, que sí que es verdad, que se sale un poquito de la mayoría de sus papeles, pero Sandra Bullock, ¿vale? Para mí, pues vuelve a ser otra vez por el estereotipo de mujer que es guapetona y que hace películas como de acción, que siempre tiene que estar corriendo para arriba y para abajo. Una mujer que creo que está un poquito encasillada en este tipo de papeles, aunque hay dos o tres películas, o alguna más a lo mejor, que sí que se diferencian un poco, le suelen tocar papeles pues de comedias románticas o de películas de acción donde hace pues una mujer guapa pero como cañera, ¿no? De que le hacen correr, le hacen tirarse por el suelo, rodar, saltar, bueno, como con mucha acción, ¿no? Yo creo que este tipo de papel lo empezó a partir de la película Speed, porque antes de eso pues hacía más películas de comedia romántica, pero poco más. O sea, que no tenía que hacer mucho nada más que ser un poco pava, ser guapa, y ya está. Ser guapa, sí, y pava y ya está. Y en cambio, después de, o incluso Demolition Man y Speed, ya empezó con las pelis de guapa, pero con acción, ¿no? Y ya pues tiene pues la de esa que hacía como de policía, y estas nuevas que ha hecho de, bueno, la de cuerpos especiales, la de la ciudad perdida y todo el rollo. ¿Vale? Entonces, sí que querría salvarla un poco de esos encasillamientos. Pues, por ejemplo, en Gravity, en Beer Box, que también está muy bien. Sí. Y en Bullet Train hacen otra vez lo mismo. Pero bueno, en estas dos yo creo que está un poquito mejor. Sí, a mí me gustó mucho Asesinato 1, 2, 3 de ella. Sí. Aunque sigue siendo, creo que su personaje es elegido ella porque es guapa. Pero bueno, la, y el peor nombre de una película de la historia. Sí, ya. En realidad creo. Bueno, no recuerdo lo original, pero era otro seguro. Seguro. Seguro. Y sí que es verdad que debido a su encasillamiento, perdón. Por ejemplo, buenas pelis como Gravity o como Beer Box, que las había visto Ranma y yo me negaba a ver. En plan, ¿pero cómo va a ser bueno algo donde salga Sandra Bullock con George Clooney? Es que eso tiene que ser amor en el espacio. Pues, oye, fui muy reticente y luego cuando la vi digo, ah, mira, que están bien. Sí, están y bien. Eso, pero yo era muy reticente por el rollo de, joder, esto es que no hay por dónde cogerlo. Y, oye, mira, pues sí. Así que, pero claro, ya te tienes que poner a escarbar. Oye, mira, que esta mujer, aunque está muy, muy encasillada, cada 2 años hace una que está bien. Pero claro, lo que te imaginas es una más. Sí, sí. Yo en Gravity, que la película me gustó bastante, tanto de película, a nivel fotografía, me pareció increíble. Pero tuve la sensación de que en esa película el George Clooney se la comía. Hombre, yo creo que George Clooney es mucho mejor actor que Sandra Bullock, pero bueno, tampoco estaba mal el papel que hacía ella. Yo creo que conseguía lo que pretendía, que era agobio, sí, ¿verdad? Sí, sí. Agobiarte de decir, hostia, es que estoy yo aquí sola y no sí, sé, a mí me hizo, a mí me transmitió lo que creo que quería transmitir el director, de eso lo creo que lo hacía bien. Antes que se ha usado la palabra pava, pues yo creo que viene muy a esta peli. Hostia, que esta pava se ha quedado sola y tiene que salir del embrollo sola. Que el que lleva el peso de la misión es el otro, pero que el otro ya se ha ido. El otro no va a volver. Y como que dice, hostia, que no va a ser, esta tía no es capaz, que es pava. Pero no, luego sale para adelante. A ver, mira, yo en esta película, al final, cuando cae la tierra, que cae en el agua, pensé, no jodas, que ahora se va a morir ahogada. Y luego la siguiente escena se le ve, nada, a 20 metros de la orilla. Y yo, menos mal. Pero te juro que pensé, ya está. Digo, no me lo puedo creer que va a morir ahogada. Hostia, hubiera sido un pelotazo bestia, ¿eh? ¿A que sí? Yo lo sé. Vuelvo del espacio... Y ahora, porque no sé nadar, buena ahogada. Pobre Sandra. Times have changed, and we've often rewound the clock. Puritans got the shock when they landed on Plymouth Rock. If today any shock they should try to stem, instead of landing on Plymouth Rock would land on them. In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking, but now God knows anything goes. Good offers too, who once knew better words, now only use four letter words, writing prose. Anything goes If driving fast cars you like, if low bars you like, if old hymns you like, if fair limbs you like, if Mae West you like, or me undressed you like, why nobody will oppose. When every night the set that's smart is intruding at nudist parties in studio, anything goes. When the Mrs. Ned McLean, God bless her, can get Russian red to yes, then I suppose anything goes. When Rockefeller still can hoard enough money to let Max Gordon produce his show, anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today, and black's white today, and day's night today, and that gent today, you gave a cent today, once had several chateaus. When folks who still can ride in jitneys find out Vanderbilts and Whitneys lack baby clothes, anything goes. When Sam Goldwyn can with great conviction instruct Anna's pen in diction, then Anna shows anything goes. When you hear that lady mental standing up, now does a handspring landing up on her toes, anything goes. Just think of those shocks you got, and those knocks you got, and those blues you got from those news you got, and those pains you got in any pains you got from those little radios. So Mrs. R, with all her trimmin', can broadcast the bed from Simmons, cause Frank will know anything goes. Pobre Sandra. Muy bien, pues nada, si no tenéis nada más que añadir de este tema, pues si queréis pasamos al último, que son las recomendaciones de series, pelis o cosas que hayamos visto estos últimos días, ya sean cosas nuevas o cosas viejas que que tuvierais por ahí pendientes. ¿Quién quiere empezar? Yo. Venga, pues. Daco, adelante. Venga, voy a hacer una recomendación hasta los últimos 5 minutos de película, que es una película que podéis ver en Netflix, hasta que está el tema de la Eurocopa. Es una película que se llama El Campeón, de Dani Rovira. Y es cierto que el papel de Dani Rovira, aquí hace de un poco de profesor, psicólogo, psiquiatra, así, que intenta ayudar a un jugador del Atlético, que es un crack, pero que tiene serios problemas de cabeza, de autocontrol. Entonces, la película se desarrolla en eso, en que el chaval lo expulsan, tiene mala conducta con el equipo, el típico chulo, el típico Cristiano Ronaldo, por así decirse. ¡No! Sí. Y entonces, él lo ayuda, y por otra parte, se ve un poco el tema de representantes, de directores de club, un poco la mafia que hay dentro de un club, ¿no? Y Dani Rovira aquí hace un papelón de psiquiatra intentando ayudarle. Pero al final, te quedas como que se acabó la película. Es decir, el punto álgido, me faltan 10 minutos de película. Y me quedé en plan, sabía que era española, sabía que le iban a cagar. Efectivamente. No, la cagaron. No. Sí. Entonces, recomiendo que la veáis solamente para que al final os quedéis con tan mal cuerpo como me quedé yo. y la verdad que no tengo tiempo de nada más con el fútbol, la Eurocopa, la Fórmula 1, las motos, el Tour. Es que no tengo tiempo para mucho. Y se vienen los Juegos Olímpicos. Uf, por supuesto. Es que es mucho ya. Sí que es verdad que lo hemos comentado Ramma y yo, aunque no la hemos visto, pero es curioso, desde que está todo el rollo este de las plataformas, que no sé cuántas plataformas hay, encima cada una hace pelis solo para su plataforma, y sí que comentábamos esta peli, por ejemplo, de... Ostras, esta es la típica peli que hace Netflix solo para los abonados a Netflix. Y dijimos, hostia, esto, cualquier peli, esta o cualquier otra. Esto al final, lo antes de que salga a la luz, pues la suele ver muchísima gente, y entre ellos, seguro, que la ven distribuidores de cine. Y yo creo que peli que va directa a la televisión, no creo que los directivos de Netflix o de otra plataforma digan, no, esta es que solo para mis suscriptores. Yo creo que si la ven los distribuidores dicen, esto tiene poco sitio en cine, es que la peli ya flojea por algún lado. Porque tampoco me creo que si de repente un distribuidor dice de una película, oye, yo quiero esta peli en mis cines, y de entrada yo te doy 10 millones. Luego ya lo que yo saque en taquillaje es mío. Pero de entrada esto. No creo que ningún directivo de una plataforma diga, no, ¿qué dices? Yo solo esto lo quiero para mis suscriptores. Yo es que creo... Pues que el tema este es muy complicado, porque ahora las cosas van diferente. ¿No te acuerdas que estuvimos comentando? Mira, por ejemplo, la peli de Aniquilación fue directamente a Netflix y luego la querían presentar a los Oscars y todo, porque la peli no es un telefilm, no está nada mal, y hay muchas pelis. La última de Scorsese igual, ¿no? Claro, la última de Scorsese yo la vi en cines. Esta que es muy larga, que no recuerdo. Sí. Aniquilación es un buen ejemplo, y la de Scorsese va a ser un buen ejemplo, o si no, al tiempo. La de Aniquilación era solo para Netflix. No, esto solo se va a poder ver en Netflix, en ningún sitio más. Ni se va a editar. Oye, eso de que ni se va a editar, al final se lo han comido con papas. Salió en DVD, salió en Blu-ray, y han anunciado de que para el año que viene sale en Blu-ray 4K. O sea, que da dinero, lo saco. Que no da dinero, no lo saco. Y el dinero es el dinero. A ver, yo de esta película es que me puse un poco a investigar, porque apenas había escuchado nada de ella, y vi que se rodó en el 2022. Y dices, y la estrenan justamente ahora que está la Eurocopa, que es una película de fútbol, rodada en el Wanda Metropolitano. O sea, que dices que no está rodada en un campo de barrio, está rodada dentro del Wanda. Y dices, claramente tenían su fecha de estreno perfecta, pensada para decir, vamos a aprovechar el tren de Eurocopa, vaya España bien o no vaya bien, pero la metemos en esta fecha. Y efectivamente, hoy he mirado que se estrenó el viernes. El productor no será el presidente del Atlético, ¿no? Que ya lo que faltaba. No lo sé, pero es que es todo el Atlético. Es decir, para el fan del Atlético la película es perfecta. Huele un poco a Cerezo, ¿no? Está esa otra forma de que se estrena ahora y te asegura pelotazo en Netflix. Claro. Sí. Entonces, ya de aquí, no sé luego cómo hacen o cómo se piensan los distribuidores, es decir, las revendemos, las realquilamos a otros sitios. Seguramente que sí. Al final es dinero. Si ahora va a Amazon y le dice, oye, te doy tanto y dentro de 6-7 meses me la pasas, pues seguramente dirán, pues tómala. Si ya en Netflix una película normalmente se estrena y a las pocas semanas desaparece, por así decirlo. Sí, todo lo que dé dinero, bienvenido sea. ¿No? Ah, sí, llevamos años con la guerra de consolas y al final todos los videojuegos salen en el PC. Así que las exclusividades no suelen funcionar. Sí, la exclusividad al principio. Al principio, un año, sí. Hasta que la gente lo juegue. Claro. Bueno, que nos volvemos al tema otra vez. Daco, ¿alguna recomendación más? Nada más. Venga. Michi, que estás muy calladito. ¿Qué tal? Vamos a ver. Yo tengo una que se llama What You Wish For 2023. Y estoy abriendo Final Fantasy. A ver, what you wish for. A ver. Ok, esta película está escrita y dirigida por Nick Thumney, protagonizada por Nick Stahl, y es una película tipo Hitchcock, ¿no? Ajá. Y pero con un toquecito de horror. Y por horror quiero decir canibalismo, ¿vale? Hostia, cuidado. Sí, no sé si debería haberlo dicho. Yo creo que... Adiós. ¡Spoiler! ¡Destrozada! Es que no sé si viene en el tráiler esto. No, pero a mí me mola que lo hayas dicho porque así no la voy a ver. Porque es que me da mucho asquito estas películas. Sí, sí. Como el mal cuerpo. Sí, no, sí, a mí también me lo dio. Pero, joder, y eso que soy vegetariano, tío. Ah, es verdad. Y no, pero la peli está muy bien, o sea, está muy bien escrita y ejecutada, ¿vale? Pero entonces no se te revuelve el estómago, la puedo ver sin... No, no, se te revuelve. Ah, vale, pues entonces no. Pero quiero decir que no, lo más, o sea, podía haber sido mucho más horrible. Ajá. Y tiene como un humor negro soterrado, ¿no? Por debajo de todo. Es decir, que no es... Hay momentos en donde se pasa tanto de rosca que hasta te ya. Yeah. ¿Sabes? No te lo tomas en serio lo que estás viendo. Es todo una cosa ida de olla, ¿no? Uh-huh. Y sí, esa peli la tengo aquí apuntada, la vi anoche. Y otra que tengo apuntada es La Estrella Azul, pero no voy a hablar de ella porque habló Bacal el otro día. Sí, que me pareció... ¿Sabes qué es de este del cantante que murió, no? Hmm. Me parece una peli buena, interesante, un poco en Callejeros Viajeros, pero con guión. Y también un poco de poner en valor a este chico que se murió muy joven, ¿no? Claro. Y luego me volví a ver La Casa del Dragón, House of the Dragon... Ah, ¿la segunda temporada has visto o la primera? Ya estoy al día de todo, pero me volví a ver la primera temporada. Hmm. ¿Por qué? Porque es que hay tantos nombres, tantas casas, tanto follón, que hay que ir con papel y lápiz, joder. Y yo solo he visto la primera, la segunda no, pero iba a verla pronto. Entonces, tú que lo has visto ahora reciente, te quería preguntar, ¿es mejor volver a ver la primera para refrescar entonces? No es que sea mejor, es que yo diría que es casi completamente necesario. Vale, ok. Porque vale. Es que no, o sea, salvo que tengas una memoria fotográfica, ¿no? Pero... No, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Bueno, pero ya te digo, no, es pero lo bueno es que la puedes ver más de una vez, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. ¿Y qué te ha parecido entonces la segunda? La segunda temporada empieza muy fuerte. El último episodio tuvo... Digamos, la primera batalla importante. Uh-huh. 15 minutos que son gloria bendita al final. Uh-huh. Y no quiero hacer spoilers tampoco, ¿no? Vale, no, era por si está bien, está peor, está mejor, se mantiene la línea. Sí, claro, es que es como todo, ¿no? La primera temporada es colocar las piezas del ajedrez. Sí. Y se va moviendo, pero ahora ya es cuando empiezan a ver los ataques, ¿no? Digamos. Uh-huh. Vale, sí. Que merece la pena, ¿no? Seguir, a ver. Joder, yo creo que no sé si habrá alguna serie mejor en este momento que esté saliendo. Uh-huh. Muy bien, vale, perfecto. ¿Qué más cositas? Yo no tengo... Bueno, empecé varias cosas, pero claro, empecé una llamada a Eric, pero no me está convenciendo. Uh-huh. Demasiado, es un poco así fantasía con drama... protagonizada por Benedict Cumberbatch. No. Pero básicamente es un dramón, ¿no? De un chaval que desaparece. Sí me suena esta, que venía una serie nueva de este hombre. Y no te está convenciendo. A ver, tú viste un episodio y medio, igual mejora, ¿no? Pero es miniserie, estoy viendo, que eso es bien siempre. Sí, sí. Miniserie quiere decir que se termina ya. Bien. O es que me da un poquito de coraje también lo de como ha pasado con Juego de Tronos, ¿no? Que luego tienes que volver a ver la primera temporada porque es que no te acuerdas de nada. Al final ves la serie 16 veces. Yo cada vez veo menos cantidad de series por eso. Ahí. Yo porque las cancelan. Sí, también. Bueno, pues seguiremos esperando a ver si sigues viendo Eric y a ver qué nos cuentas. Vale. Si me permitís un segundo, es que me he quedado sumamente pillado con la de What You Wish For. Porque es que empiezo de la sinopsis que dice: un chef con problemas de ludopatía huye a una villa latinoamericana donde se hace pasar por otro hombre. A los 5 segundos dice Michi: hay canibalismo. Y me quedo como: ¿qué? Porque es un chef. Yo y creo justamente que... después empiezo a ver la primera crítica y pone: un thriller oscuro con un pícaro sentido del humor. Y sí, me pero quedaba... eso lo ha dicho que tenía sentido del humor chungo. Y luego un thriller deliciosamente sórdido. Y ya digo yo, ya estamos como con la llegada, que estamos viendo películas distintas. No, pero que a lo mejor puede ser rollo, ¿cómo se llama este? El Aníbal Lecter o así, ¿no? Hombre, que cocina mucho humor con... tampoco tenía Aníbal Lecter. No, pero que cocinaba cosas con... Sí. Ah, bueno, la serie de Matt Mikkelsen sí tenía un toque más. Sí, sí. A mí me gustaba, lo que pasa que la tuve que dejar de ver porque era demasiado fuerte para mí. Y o sea, mira no que sé yo si lo sabéis, mucho. Que el que preparaba los platos era un español. ¿Ah, sí? El chef José Andrés, este que es famoso en Estados Unidos. Ah, el que hacía los platos para que te revolvieran un poco las tripas al verlos, siendo comida totalmente normal, pero tú llegaras a pensar que podía ser humana. Ponme unos pulmoncitos aquí. Sí, en plan un hígado de pato o algo así, pero cocinado de una forma en que tú pudieras llegar a pensar que eso era comida humana. Uh-huh. Bueno, que estamos aquí especulando totalmente porque lo único que ha visto la peli es el Michi. No, mi pregunta es, Michi. Dígame. ¿A esta película cómo has llegado? Pues mira, le vi buena crítica o buena nota, lo que sea. Y la empecé un día y la volví a bajar ayer. Pero ya te digo, a mí el género este no me llama, ¿vale? Pero está tan bien escrita, también está todo bien, digamos, ¿no? Entonces te va arrastrando, te va arrastrando, te va arrastrando y a ver qué pasa, y a ver qué pasa, y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, esta película la tenemos en plataforma Torrent, ¿no? Sí, sí, está por ahí. Vale, tumbando perfecto, por el perfecto. Mundo. Y genial. Es una peli sólida, joder. Y te arrastró al lado oscuro que acabaste cenando una hamburguesa de pollo, ¿no? Sí, vamos. Pegándome bocados en el brazo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues si no tienes nada más... No. Pues pasamos a Maverick. Bueno, te dejo para el último. Pues, te gano. De todas maneras, ya te digo, yo no. Esta semana he estado exponiéndome al día con The Boys, con la serie. Yo también. Entonces, tampoco es que haya visto nada, pero aprovechando el tema del podcast de hoy, traigo una película que seguramente la mayoría conozcáis, pero para los que nos están escuchando, de Jason Statham y Wesley Snipes, que de primeras. Claro, todo el mundo pensaría otra cosa y la película se llama Caos. Ajá. Vale. No sé si la habéis visto o no, si no os cuento un poco de qué va. Es una película de un atraco a un banco, es un thriller policíaco con una caza al asesino, por así decirlo. Ajá. Salen ellos dos y el tercer coprotagonista, bueno, protagonista es Ryan Phillip, que salía en Crueles Intenciones, por ejemplo. Y para... Creo que pegaba muy bien con el tema de hoy, porque para ser esos actores y demás, hacen una buena película. No es un Jason Statham de ir pegando tortas, ni un Wesley Snipes igual. Son policías normales y corrientes y un otro con banco que no sale de nada bien. Os la recomiendo, aunque el director acabo de ver que creo que no ha hecho nada más en su vida. A ver, Tony Giglio. Estoy viendo. Hay mucho director por ahí. Sobre todo suele pasar con las series. Y es que sale mucha gente de las academias de cine, pero claro, en realidad el mundo del cine no necesita tantos directores. Lo que ha hecho este hombre. Entonces, claro. Walking Dead ha hecho 2 episodios, ha hecho una película de Resident Evil y Misión Secreta. Pero claro, la película que yo os traigo es de 2005. Hasta 2010 no hizo nada y hasta 2022 prácticamente tampoco. Todo lo que me sale aquí es Doom, Swap, Misión Secreta, todo de cosas así, un poquito de guerrilla y de debe ser primo de Michael Bay o por ahí, ¿eh? Sí, pero la película no tiene grandes escenas de acción, me refiero, es más un thriller, como podría ser, no quiero compararla con un Seven o algo así, pero algo más de ese estilo, me refiero, más vale, de investigación. A mí me suena, ¿eh? Mira, si se escribe Chaos en inglés. Bueno, en nuestra biblioteca está. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pero yo no la he visto. ¿Tú sí la has visto? A mí es una película que me gustó mucho en su momento cuando la vi. Y ya te digo, viendo el tema de hoy de actores encasillados, creo que venía perfecta, porque no hacen de lo que suelen hacer, por así decirlo. Uh-huh. Es que yo la vi con eso, con el rollo de, buah, aquí se van a liar los dos y ellos dos solo van a... Hombre. O a quien sea, y no, va por otro. Es que. Va por otro de los ceros. Hay una escena de una persecución, pero en medio de la película, pero dura 2 minutos y no es nada espectacular. Claro, pero te lo venden un poquito falso, ¿eh? Porque mira, si ves la cara toda la carátula de la peli, te sale el Jason Statham con una pistola apuntando y el nombre que pone ahí Chaos es. Todo lleno de agujeros de bala. Entonces, claro, ya te están diciendo, esta peli es de disparar. Pero luego para nada. Es más, podría contar con, no sé, 20 disparos en toda la película, como mucho, en un tiroteo. No hay mucho más. Los 20 que hay en el nombre. Sí, básicamente, ya te digo. un poco a mitad en una persecución hay algún tiro y un poco al final, pero... No grandes escenas de acción, no se quita la camiseta, creo que está quitada una vez, pero bueno, para ducharse, no pelea el Jason Statham, ni mucho menos. Porque estaba en el contrato. Sí, porque pone en el contrato que hay que enseñarlo a dominales, que eso vende. No, que eso, y Wesley Snipes, que también lo conocemos de Demolition Man, de pegar tortas, aquí nada, pero cero. Pues no, que ahora que estábamos hablando de pelis de tiros, solamente quería recomendar una que me ha venido a la memoria que se llama Free Fire, que no sé si la habréis visto. Es un videojuego, ¿no? Es una peli que sale, es un peliculón, es todo el rato pegando tiros, pero está tan bien hecha. A ver, te voy a decir quién sale, porque es que... espera, que lo he escrito mal. Del director es Ben Whishaw y sale Brie Larson, Armie Hammer, Charlton Cooper, Cillian Murphy, mogollón de gente. El productor es Scorsese. Fuego gratuito se llama en España, por si la evitáis buscar. Free Fire. Ya estamos con la buenísima, función. Buenísima. No, lo digo por si la gente lo tiene que buscar en Netflix o en donde sea. En su... Sí. Pues está muy bien. Si no la habéis visto, apuntárosla, porque es que está muy bien la peli. Es muy muy interesante todo el rato. Es como mucha tensión. Está muy... Comedia negra también. Y está muy, muy bien. Ya está. Solo la quería nombrar. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más has visto? No, yo he estado con The Boys y no... Me he estado poniendo al día con mucho gore y muchos superhéroes. Y no he podido ver nada más estas semanas. Bueno, venga, Luismi, te toca. A ver, pues yo quiero. Sí, voy a empezar disparando. La primera peli que vi antes de de irme de vacaciones es una de Robert Altman. Extrañamente no es Coral, como a él le mola. Y es Buffalo Bill. Buffalo Bill, que hay muchas, bueno, hay varias, pero se podría decir que esta es la bien hecha, ¿no? Esta es la que cuenta su vida y independientemente de quiénes eran los buenos, si los vaqueros o los indios, pues es un hombre que dio la vida por... se podría decir por la patria, aunque esté muy, muy mal visto hoy. Hoy día eso dio su vida por la patria, pero oye, que esto de indios y vaqueros se ha terminado ya, que gracias por los servicios prestados. Y el pobre terminó actuando en circos. Y digo yo, hostia, joder. Bueno, pero tanto Buffalo Bill como cualquier soldado en cualquier guerra, ¿sabes? En plan, me la juego por mi país y cuando se termina esto, nada, gracias, ¿eh? Adiós, hasta luego. Y me impactó eso de jope, macho, que hobby. Fuiste conocido por darlo todo y terminó el pobre hombre haciendo espectáculos de circo para ganar pasta. Y me dio penilla el personaje, que por cierto es Paul Newman solo. El actor. Y luego otra, que la vi también antes de irme de vacaciones, es japonesa, de 1979. El director es Shohei Imamura. Shohei Imamura es conocido sobre todo por La balada de Narayama y por La anguila. Bueno, pues esta es una de las que hizo antes. De las que salió en Japón, posiblemente en los países de alrededor, pero poco más. A mí la de la anguila esta me suena, ¿no? ¿No sí. hemos hablado de ella alguna vez? No la hemos comprado, pero no hemos hablado. Sí, no la hemos comido. Eso. Y es una película larga, son 2 horas y 20, que si la ves muy posiblemente digas, se cuentan menos, y sí, se cuentan menos, pero oye, este hombre ya en Japón tenía cierto caché y dijo, oye, pues si a mí me gustan estos paisajes y estas cosas, pues yo me voy a poner aquí en plan Pilar Miró, vamos a sacar buenos planos, buenos paisajes. Es bonita de ver, pero es de la que hay que ver con ganas. Lo que decíamos antes, como estés recién salido de trabajar, te va a quedar a dormir. ¿No? Y eso, y me llamó la atención porque yo conocía a este director de las de después, de las de que ya se difundieron por Europa, de las que cruzaron el charco a América, pero esta es de las de antes, de las que a lo mejor cruzó el charco gracias a las de después. Y que está bastante bien. Pero que hay que pillarla con ganas. Que ahora que estabas diciendo esto, que me he puesto a buscar la de la anguila, del mismo director, y sí que la vimos el otro día. Ah, perdona, ¿eh? Hombre, no, que la de la anguila es esta del hombre este que había estado en la cárcel y que salía en libertad condicional, que tenía una anguila y hacía una barbería y cortaba el pelo, ¿te acuerdas? Sí, es lo que se suele hacer en la barbería. Perdón, ¿pero tenía una anguila en plan mascota o tatuada? Sí, captura una anguila en la cárcel y los carceleros pues le hace gracia y dejan que se la quede. Y entonces cuando sale de la cárcel, pues como quien se lleva su pececito en una bolsa, pues él lleva la anguila. Entonces, cuando hace la barbería, se la pone ahí en un acuario y la anguila pues le hace compañía y eso. No le habla. Pero viene a ser un poco como la que estaba comentando ahora Luismi, que es del mismo director, que hay que verla con ganas, porque es la típica película que, pues, no sé si es larga, pero a mí se me hizo un poquito. A ver. Para los más cafeteros. Sí, exacto, porque es un poquito lenta, un poquito contemplativa, habla de personajes y eso, y yo creo que el director este igual va por ahí todo el rato. Sí, claro, es que si le quitas las escenas contemplativas, a lo mejor le quitas lo que no, vale que no te informa de la historia en esos planos tan largos de paisajes. Pero claro, también le quitas a la peli la parte que dice, joder, qué chulería, qué bien hecho el plano y qué bonito el paisaje. No, y que te da ambiente y te da la pausa que necesitas. Está bien. Pues eso, que este hombre está bien, pero que te tiene que gustar un poquito el tema. ¿Y qué más, Luis Mish? Yo ya... Vale. Bueno, yo vi dos pelis en el cine porque cuando terminé de trabajar y empecé las vacaciones, lo primero que hice fue ver todas las pelis que tenía pendientes de ver en el cine, que eran muchas y muy largas, y al final me decanté por dos, las sí, más largas. Porque las que tenías pendientes de ver en casa no... No, tenía ganas de ir al cine. Ya. Claro, porque hay que hacer que perdure el negocio. Y ya está. Y las palomitas están más buenas en el cine. No, en verdad no soy mucho de comer palomitas, pero en mi momento de ir al cine y... Es que no sé, me gusta mucho. Entonces, ¿te gusta aplaudir? ¿Eh? ¿Te gusta aplaudir? También, también. En verdad, voy a decir una cosa. Fui a ver dos pelis. Una fui a una sesión matinal que éramos pocos, pero la segunda que fui éramos dos personas en el cine. Es verdad que fui un lunes por la noche, pero estaba yo y otra señora. Y digo, joder, es que esto, como no vaya la gente al cine, esto lo van a cerrar pronto ya. En fin, fui a ver primero la de Kind of Kindness, que es la de... Ahora no me va a salir el nombre. Del Yorgos Lanthimos, la nueva que ha sacado, ¿vale? No tiene nada que ver con la última que hizo, que se llama Pobres Criaturas, no tiene nada que ver. Sí que es verdad que salen... Viene a ser un poco como lo que estaba diciendo Dacovico antes de lo del rescatar los mismos actores, ¿no? Sí. Es una peli que está hecha en tres partes. Si la peli dura más o menos casi tres horas, pues son tres partes de una hora cada una, ¿no? Y utiliza los mismos actores haciendo personajes totalmente diferentes. En uno, yo que sé, hace de padre, en el otro hace de hijo, una se llama de una forma y el otro se llama de otra, ¿no? Hay cinco o seis personajes que se repiten en los tres cortos estos. Pues sale... ahora no me voy a acordar de ningún nombre. Lo voy a buscar mientras, ¿vale? ¿De los actores o...? Sí. Yo tengo aquí delante, sale Willem Dafoe, Mamadou Atien. Ahí está. Jesse Plemons, muy delgado, sale, y los demás no son tan conocidos, pero sobre todo los centrales, sí, Margaret Qualley, esta no sí, sé quién. Esa es la muñeca que sale mal, en la de Pobres Criaturas. Ah, vale. Bueno, y pero la, que... La chica que esta de Hunter Schafer se ha hecho ahora bastante famosa por una serie llamada Euphoria. Ah, vale. Con Zendaya. Con Zendaya, vale. Vale. Pues eso, pero que los grandes protagonistas son William Dafoe, Jesse Plemons y Emma Stone, ¿vale? Sí que se puede decir que las tres partes tienen en común pues un poquito la misma temática, ¿no? Que eso puede ser un nexo de unión, pero no están luego al final de la última que de repente, ah, pues me cuadra porque se conecta todo, no. Es como que tienen una temática que puede ser, que podrían ser tres cortos, por ejemplo, o algo así. Bueno, son historias bastante bizarras. Yo creo que se podría decir que las podía haber dirigido el Lars von Trier perfectamente. ¿Vale? ¡Von Trier! Y no, ya por ejemplo, visualmente ya no se va... pues al gran angular, a esos planos que hizo con Pobres Criaturas, ni siquiera en la de La Favorita, ¿no? Que aunque también tenía ojo de pez, pero ponía la cámara en el suelo, planos así muy raros, no, esta es normal. Los planos sí que es verdad que tienen bastante apertura, pero que no hay distorsión ni alturas raras, es todo muy normal, porque yo creo que lo que pretende aquí es contar la historia y ya está. Y bueno... A mí me gustó, sí que es verdad que tienes que ser un poquito fan ya de ese hombre porque que te gusten las películas raras, así un poquito incómodas. Yo creo que la definición es un poquito eso, que es una peli un poco incómoda de pues lo típico, que estás viendo algo que dices, esta gente no está bien. Pero bueno, a mí me gustó. Pero lo importante es, ¿hay canibalismo o no? No hay canibalismo. Vale, vaya por Dios. No hay nada, o sea, son cosas incómodas, pero no hasta el punto de vista de apartar la vista, como a lo mejor sí que Lars von Trier va un poquito más allá. Pues yo qué sé, Lanthimos es incómodo, pero yo qué sé, en Canino puede ser incómodo, pero no una incomodidad de no lo puedo soportar. A ver. Ahora sí. ¿Crees que podrás conseguirlo? Sweet dreams are made of. Abre los ojos y mira bien lo que está pasando a tu alrededor. Puede que todos estemos en peligro. Hola. Te quiero. Some of them want to abuse you. Esto no es amor. Me pidió que me la follara, con el uniforme puesto, y luego me pegó. Fuerte. La verdad es que... Dilo. Claro que no lo hicimos, lo de follar. Y había dos personas en el cine, ¿no? No, en esta había más, en esta había más. Vale. En esta había 10 o 15 o por ahí, y eso que fue a una matinal. En esa sí. La otra que os voy a recomendar, que esta ya me voy a chocar contra un muro, es la de Horizon de este hombre. ¿Cómo se llama? Hoy estoy fatal. De Iker Jiménez. No. De Kevin Costner. No ves, ay, es que he vuelto y estoy muy cansada, todavía no me riega el cerebro bien. De Kevin Costner, ¿vale? Kevin Costner ha presentado esto que creo que hablamos el otro día de él, que es como una especie de miniserie de western, ¿vale? Que quiere que tenga 4 capítulos, ¿vale? Entonces en Cannes presentó el capítulo 1, el 30 de agosto se supone que ahora os voy a contar, estrenan el capítulo 2 en cines el 30 de agosto, el capítulo 3 está todavía medio en producción y el 4 todavía creo que no lo ha empezado. Que el hombre, pues eso es lo que decíamos, ¿no? Que ha puesto todo su dinero en eso, ¿no? Entonces... No está yendo tan bien como se esperaba. Yo he leído críticas bastante, bastante duras. Se está poniendo en duda que en agosto se estrene en cine la segunda parte y no vaya directamente a plataforma, o bien se estrene simultáneamente. Están ahora un poquito con una guerra de eso. Y el capítulo 4, que aún está buscando financiación, pues peligra un poco, ¿vale? Mi opinión, a mí me gustó mucho, y a mí los westerns no me suelen gustar mucho, me gustan solo los que son muy buenos. Así como yo que sé, ¿qué te digo? Las pelis de ciencia ficción o de viajes en el tiempo me gustan todas, las buenas y las malas. Pues el western solo me gustan las buenas, malas no. Una mala costumbre que tienes. Claro. Es verdad, las malas me cuestan mucho porque es un género que me cuesta. Pero esta yo creo que es fácil de ver. Porque, bueno, a ver, el capítulo 1 dura 185 minutos. Eso estaba viendo, 3 horas para un sí, primer capítulo. Puf. Son 3 horas y te tengo que decir que el de Kind of Kindness, la peli esta de Yorgos Lanthimos, dura 165 minutos. Pues se me hizo más corto lo de Kevin Costner que la de Kind of Kindness. Porque, pues ya lo estás viendo como si fuera una miniserie. Porque, aunque tiene calidad cine... La historia no la estás viendo como ahora da el subidón y ahora da el bajón, o, ¿sabes? Es como una estructura muy de cocer a fuego lento, ¿no? En el primer capítulo pues te van presentando mucho los personajes, no viene a ser otra cosa que la conquista del oeste, ¿no? Pues que los americanos empiezan a intentar vender unas tierras, en plan, esto es un poquito engaño, ¿no? Aquí vais a poder construir vuestras casas, vivir con vuestra familia, bla, bla. Y cuando llegan, pues se encuentran que los indios los atacan. Y tú dices, ¿y esto por qué? Pues porque los indios vivían allí y estás en su casa. Entonces, bueno, te va contando varias historias de varios grupos de gente, un poquito pues en la ambientación esta del oeste. Y bueno, a mí me engancharon todas las historias. En una de ellas sale Kevin Costner también. Y a mí me resultó como un símil a la serie de Band of Brothers, ¿vale? Que te está contando un poquito a poco, pues todo lo de la guerra, pues esto, pero con el oeste. No a nivel de calidad, ¿vale? Porque la otra tiene más calidad, pero sí a nivel de historia, ¿no? De que te va contando poquito a poco, pues eso, varias historias y ves más o menos dónde va llegando, ¿no? Y la perspectiva que tiene, pues que como en Bailando con Lobos, pues ni unos son tan buenos ni los otros son tan malos. Tampoco pone a los indios como los más mejores, es como que hay de todo en todas partes. Y a mí me pareció interesante. A mí me gustó mucho verlo en el cine porque, pues tú sabes, todo lo que sea del oeste pues es bonito filmar el desierto y puedes jugar mucho con planos bonitos, ¿no? Y recrearte. Entonces, pues bueno, yo la defiendo. Yo sé que a la gente no le ha gustado, pero yo la voy a defender. Hombre, ahora que han nombrado que veremos a ver las otras partes si salen en cine o eso, como pongas de malos a los americanos, veremos a ver de dónde pilla este hombre dinero. Bueno, pero Scorsese ya lo hizo hace poco con la de los asesinos de la luna. Yo creo que los americanos ya no se lo tienen tan creído eso, que ya empiezan a bajar un poquillo del burro con ese tema. Yo quería preguntar, ¿esta película, sabes quién es la productora? Bueno, es en verdad la pasta de los primeros capítulos la ha puesto Kevin Costner, que yo sepa. 100 millones de presupuesto, estoy leyendo por aquí. Es que tiene tela, ¿eh? No creo que, hombre, si es de Warner, pues puede pasar a HBO o algo así. La distribuidora es Warner Bros., pero la producción y dirección es de Kevin Costner junto con algún más gente. Vale, entonces eso va a pasar a HBO, ya verás. Sí, bueno, a Max, ahora que se llama Max. Yo he leído eso, que estaban un poquito negociando a ver si la segunda parte, que le habían dicho que iba a ir a cine, pues estaban negociando un poco de que fuera medio-medio. O sea, a la vez estrena en plataforma y en el cine. Por cierto, que no he dicho, los protagonistas, aparte de Kevin Costner, sale Sam Worthington también, sale Sienna Miller. Bueno, hay bastantes caras conocidillas, ¿vale? Y bueno, Luke Wilson también. Gente que os suena, de que a lo mejor digo el nombre y no, pero les veis las caras y dices, ah, mira. Sale pues, Jeff Fahey, que era el cortador de césped. Y que salían perdidos también. Sí, que ese hombre dio el pelotazo en esa época. Sí, está bien. A mí me pareció bien. Ya me diréis, a ver, estoy viendo que en Film Affinity tiene un 7, o sea, todavía no está muy... Pero la crítica no la ha dejado bien. No, y la recaudación, por lo que estoy viendo, tampoco. Lleva 27 millones. Pues no te digo que éramos dos en el cine. seguro que no era un espejo, ¿no? No, he dicho que era una señora mayor, ese joven. Ah, perdón. A ver, yo creo que si esta se estrena lo que es segunda parte en cine y plataforma, la película está condenada. Pero bueno, aunque a mí me gustaría que se estrenara en cine porque creo que es de las típicas, que es bonita verla en la gran pantalla, pero si al final no, mientras hagan las cuatro partes y luego te vendan un pack en coleccionista super chachi, la gente luego se lo comprará y ya está. Por cierto, que hemos descubierto en Barcelona, ya lo sabíamos, pero hemos descubierto en Madrid que sigue habiendo videoclubs. Sí, que te alquilan películas. Sí, sí, que yo creo que es conforme vas bajando en el mapa, conforme... aquí en el sur somos como más pillos, ¿no? Más de yo, esto me la descargo yo de internet, le hago una carátula guapa y tengo una impresora esta de las que hacen el redondeo en el disco y ya como si fuera original. Y no, ahí hemos estado en videoclubs donde se alquila, se vende y ojo, en las pelis pone, en pelis nuevas, pone edición para alquiler. Y claro, no creo que hagan una tirada en la que pongan edición para alquiler para 40 videoclubs solo. Alguno debe quedar todavía por ahí. Que yo creo que lo mismo hay más de lo que la gente cree. Puede ser. Claro, porque yo no me veo a la distribuidora diciendo ¿cuántas queréis de estas? 40. No. Esa gente a lo mejor... El problema de los videoclubs me refiero. ¿Cuánta gente tiene un reproductor, por ejemplo, de 4K? Gente normal, me refiero. De 4K, porque lo trae incorporado la última Play. La Play, yo tengo la Play, básicamente, ¿no? Entonces, creo que teniendo la misma calidad que puedas tener en una de esta digital, se pierde un poco la magia también de alquilar algo. Yo, por lo menos, cuando salieron incluso los DVD, ya no te hablo de VHS, era la magia de verlo en la mejor calidad posible. Lo que sí es verdad, y se lo demostré una vez a mi cuñado, es lo que tú compras en DVD o en Blu-ray, por la parte de atrás que pone los aspectos técnicos, la calidad es esa. O sea, ni va a empeorar ni a mejorar, ni el DVD ni el Blu-ray. Ahora, de lo que tú supuestamente compras en plataforma a lo que realmente te envían, a lo mejor tú estás en tu sofá flipándolo, en plan, ¡buah, menuda calidad! ¡Buah, lo que estoy viendo! Y luego te acercas a la pantalla, y ya te digo, se lo demostré a uno de mis cuñados, digo, esta película tiene, no, ya no era píxel, ya era grano del antiguo. Y digo, esta película tiene grano, pero ¿qué dices? No sé qué, no sé cuánto. Claro, si te sientas a 2 metros, tú no ves eso. Y se acercó a la pantalla y dijo, hostia, que es verdad. Digo, Guillo, pues has comprado una calidad, es que yo ya me pierdo con las mierdas estas de HD, UFD, yo ya estoy... Claro, si es una película nueva que se ha grabado así, sí, pero si tú te compras Lo que el viento se llevó en 4K... Claro, por mucho que quieras. Viendo, ahí está. Sí. Muy bien. Y eso. Pues nada, chicos. Una cosa importante que le quería decir a Luismi, que al final se demuestra de que Kevin Costner no murió en el tornado, ¿no? No, ahí está con su manita diciendo adiós todavía. ¿Ves? Pues no murió. Al final lo salvó y no te diste cuenta. No incluida, que si la metían iba a crear mucha controversia. Claro. Muy bien, pues ahora sí, chicos, voy a darle paso al Michi, que los temas ya se han terminado. Michi. Oh, ok, muy bien, pues nada, chicos, hasta aquí el último episodio número 6 de Hijos de la Cinefilia, y queremos dar las gracias a Ramma. Gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes. Un saludo para Luismi. Besos y abrazos. Otro para Dacobico. Gracias, hasta la siguiente. Y para Maverick. Un placer, muchas gracias por todo. Saludos a todos, chao, chao. Adiós. Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each heart some tears must fall, but someday the sun will shine. Some folks can lose the blues in their hearts, but when I think of you, another shower starts. Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Each heart some tears must fall, but someday the sun will shine. Some folks can lose the blues in their hearts, but when I think of you, another shower starts. Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each and every life some rain has got to fall, but too much of that stuff has fallen into mine. And into each heart some tears gotta fall, but